ayer y hoy, aprendiendo del pasado. El gobierno de los globos, convencido que con un cambio se puede arreglar la crisis de esta democracia fraudulenta, donde solamente en la Argentina alguien que llevó al país al borde de la muerte, de la desesperación y de la destrucción de la sociedad argentina en el 2001, en sociedad con Domingo Felipe Cavallo, como Federico Schlesinger, puede ser puesto otra vez en funciones y además esgrimir que era parte del mejor gabinete de los últimos 50 años, aunque el presidente del Banco Central no pertenezca al gabinete, significa vivir la irrealidad del tiempo y del momento. Es indudable que Mauricio Macri y la mayoría de la ciocracia que nos gobierna se criaron de una manera diferente a la mayoría de todos nosotros, que tenemos que estar a lo mejor imaginando y pensando de qué manera se puede comer al otro día, o de qué manera se puede viajar, o de qué forma uno puede resolver la carencia de un trabajo. Él nació protegido en una familia que ya había hecho negocios y que le permitió, en Barrio Parque, criarse de una manera absolutamente distinta a la mayoría de la sociedad nacional. Por lo tanto, la sensibilidad de Mauricio Macri es diferente a la sensibilidad de cualquier hombre común de la Argentina. Y entonces, creyendo que armando un gabinete con una enorme cantidad de ministros, haciendo una burocracia del Estado, pero eso sí, con gerentes de empresa, iba a lograr, porque estos gerentes supuesta e imaginariamente triunfaban en la vida privada, hacer lo mismo en la administración del Estado Nacional. El fracaso estrepitoso del gabinete de Macri no alcanza con que se vaya solamente el jefe o el responsable como presidente del Banco Central de la República Argentina, sino que es el fracaso absoluto de un gabinete porque no hay una sola de las áreas que se pueda demostrar que funciona. Ha fracasado la política y ha fracasado la economía. ¿Por qué fracasó la política? Porque ayer, cuando habían lanzado ellos un entretenimiento para que empalmara, cosa que lo lograron, empalmara el debate sobre el aborto con la Copa del Mundo, nunca imaginaron que iban a tener que buscar en Sainz, en De Andrés, secretario general de la presidencia, entre el principal asesor legal de Macri, y a escondidas, porque ya venía mal visto por la sociedad, el jefe de gabinete, tuvieran que activar para dar vuelta votos de radicales y de gente del PRO, porque se dieron cuenta que si se rechazaba y no se aprobaba la ley del divorcio, porque es el divorcio entre una parte de las mujeres que pedían el aborto y la otra parte de la sociedad que se oponía, divorciar a esas mujeres del aborto, pro-abortistas, era crear otro engranaje más a la complicación de la agitada agenda social que tiene este gobierno. Y entonces operaron en las sombras para dar vuelta a votos y conseguir así la media sanción en diputados. Y no estamos juzgando si está bien o está mal cómo votaron los diputados, porque es un tema absolutamente a conciencia y dijimos que no íbamos a permitir que ese tema nos sacara de la agenda, porque sabíamos que estaba pasando esto en la Argentina y porque sabíamos que le queríamos contar estas cosas en la Argentina. Y entonces debieron apelar a algo que se lo hizo ver el propio Sainz, y le dijo: Mauricio, no se puede perder la votación porque sería un problema más de activismo en la calle que no estamos en condiciones de soportar fácilmente. Y así empezaron a mover algunos alfiles para conseguir la media aprobación. En el medio de esto, ayer nosotros a la mañana y a esta hora le decíamos el problema del presidente del Banco Central, que no podía seguir, y que ya había pegado un golpe en el escritorio y todos se asustaron porque creían que se iba el presidente. Bien, los ministros son fusibles. Y cuando el presidente no cambia los fusibles, le puede ocurrir, como le ocurrió a Fernando de la Rúa, que se transformó en Fernando de la Ruina, cuando ese mismo personaje, Federico Schuzenegger, en sociedad con Domingo Felipe Cavallo, lograban llevar a la Argentina a la crisis profunda económica, social, política y además con muertos, con que se retiró el último gobierno de la Alianza y donde dejaron para toda la historia una marca indeleble, absolutamente imborrable, en quienes fueron partícipes de aquel gobierno que llegaba, igual que Cambiemos, a tener las buenas nuevas. La democracia fraudulenta es cuando se gobierna en contra de la voluntad popular. La democracia fraudulenta es cuando no se respetan los poderes. Y la democracia fraudulenta es cuando a espaldas del pueblo argentino se firman cosas que después se pretenden explicar. Dentro de un rato, una hora y media, el ahora aparentemente hombre fuerte, veremos por cuánto tiempo, Nicolás Dujovne, va a hacer una conferencia de prensa antes que abran los mercados para tratar de enfriar lo que arde. ¿Y qué significa esto? Que le han entregado al endeudador máximo de este gobierno, a Luis Caputo, un hombre que se ha manejado históricamente en el mundo de las finanzas, la presidencia del Banco Central. Pero no tiene él una cultura de administración monetaria y de conocer cómo se manejan las mesas y demás, sino que lo que él sí sabe es de la especulación financiera, porque es un hombre experto en eso, en finanzas. Y entonces, con este cambio a último momento y en plena crisis, cuando Macri tenía la oportunidad de cambiar al gabinete entero y no se animó y no lo hizo, comienza a quemar una etapa donde el fusible puede terminar siendo el mismísimo presidente de la nación, cosa que la sociedad mira casi como atrapado por una reiteración permanente de la historia política del país. Y por eso, cuando la CGT le dio todo el tiempo al gobierno para que no le colgaran el San Benito de que no dejaban gobernar, por eso, ahora cuando todos se dan cuenta de este fracaso estrepitoso de los mentirosos de los globos, nos queda a nosotros el hecho de que nos quieran convencer que porque sacan a un presidente del Banco Central ha cambiado algo en la Argentina, y entonces todos los grandes amigos que venían a hacer no sé qué cantidad de inversiones según la maravilla de la promesa de Cambiemos, y que finalmente le dieron un golpe de gracia con la especulación del dólar, ahora van a cambiar porque se les ocurre a ellos que van a cambiar los especuladores. Y en el medio de este desastre, en el medio de este tiempo y de este momento donde estuvo en juego la gobernabilidad por ellos mismos puesta de manifiesto, cosa que había puntualizado hace dos días el propio diario La Nación, nos encontramos con los trascendidos de la carta de intención. La carta de intención firmada por uno que ya no está, el presidente del Banco Central, su reemplazante, que ahora está en forma homologado por el Estado de la Nación, Luis Caputo, ayer y hoy, la mejor. Ahí estamos, otra vez, con la misma situación, que no quieren que le contemos lo que le estamos contando, que pretenden que, o creen ellos, que porque nos puedan silenciar un instante se va a encontrar algo diferente en la vida y en la historia. Este mamarracho que terminan de hacer del punto de vista político y económico tiene además consecuencias funestas en lo que se firmó con el Fondo Monetario. Porque cuando uno se mete en la carta de intención firmada, empieza a darse cuenta de una situación casi insólita, absurda, de cómo se pretende engañar a la población argentina, cómo se cree que se puede cambiar la historia, cuando dan datos del índex de una inflación del 2.1%, que se acumula casi con el 12% en 5 meses, y que como la próxima va a dar casi un 3%, tenemos en 6 meses un 15%, datos oficiales, de inflación. En 6 meses, 15%, con lo que le hizo firmar el gobierno cachivache del actual presidente, repito, gobierno cachivache del actual presidente, le hizo firmar a todos diciendo que la inflación estaba allí y que ningún gremio tenía que firmar arriba del 15%, porque evidentemente esto era lo que no iba a cambiar. ¿Y sabe lo que firmaron en la carta convenio? Una inflación del 27%. Es decir, han engañado a la sociedad argentina y recurren luego al Fondo Monetario otra vez en búsqueda de auxilio, en búsqueda de ayuda, cuando le dijeron a toda la sociedad que el 15% de aumento estaba perfecto, porque la inflación estaba dentro de esos límites. Bueno, la inflación, a este ritmo, va a llegar a un 30%, y han firmado una inflación del 27% con el Fondo Monetario Internacional en la carta de intención. Los 10 compromisos centrales que el gobierno asume frente al resto del mundo que integra el Fondo Monetario Internacional son realmente muy graves, como no se esperaba de otra manera, y difundieron ayer la carta de intención en el medio de este verdadero escándalo, donde uno se encuentra con situaciones absurdas, insólitas, digamos, que pertenecen a esta mentira constante, permanente, y que uno dice, ¿cómo se toma? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se hace para que la sociedad argentina pueda interpretar que el presidente de la República cree que con la salida del presidente del Banco Central se arregla el problema y en realidad se está poniendo él arriba de la tormenta, porque por no cambiar el gabinete económico, por lo menos, de un ministerio que no ha funcionado en ningún lado y donde no se puede solamente echar la culpa al Banco Central, sino que Duhovne es responsable, Caputo es responsable, pretenden que con una sola salida todo cambia en la Argentina por arte de magia. Miren, en las cláusulas que hablaron sobre el control de tipo de cambio, en la carta documento, aseguran que el gobierno está comprometido con mantener un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado. Por lo tanto, si eso lo firmaron en la carta de intención, se imaginan ustedes que no puede haber un control, por más que lo pongan a Caputo. Para vender los dólares en el mercado de contado y futuro, el Banco Central de la República Argentina publicará a fines de septiembre una regulación que introduzca un mecanismo de subasta de divisa. Esto es una meta estructural para el programa. Esto es lo que firmaron de la carta de intención. Con relación al Banco Central dicen, antes de marzo del 2019, enviarán al Congreso un proyecto de ley para dotar al Banco Central de una nueva carta orgánica para que tenga mayor autonomía. Ahora, una cosa es mandar al Congreso y otra cosa es asegurar que la van a cambiar. ¿Quién les dijo que van a tener los votos para cambiarla? Sobre la inflación, en el memorándum el gobierno admite que la inflación de este año será del 27%, o sea que nos mintieron. Cuando dijeron que era del 15, nos estaban mintiendo a conciencia, porque ahora al fondo le firman el 27% y en 5 meses estamos en el 12, con un 3% que vendrá seguramente el mes que viene, en 6 meses estaremos en el 15 y por lo tanto no tenemos por qué imaginar que va a bajar, porque no podemos creerle a quienes nos han mentido, y entonces vamos a estar entre el 27 y el 30% anual de inflación. Le han mentido al pueblo argentino y han firmado por la realidad, por el 27%. En la política fiscal reafirman el compromiso de llevar al déficit primario de 2.7 del PBI este año a 1.4. Claro, porque saben que no lo pueden cumplir. Si los resultados económicos fueran peores a los esperados, estamos preparados para identificar medidas adicionales que permitan alcanzar nuestros objetivos. Se firmó en la carta de intención con el Fondo Monetario. Vamos a hablar de las tarifas. ¿Qué firmaron con el tema de las tarifas y de los impuestos? Continuará el sendero de reducción de subsidios a la energía, al transporte, y así los consumidores pasarán de pagar el 80% en promedio del costo de la producción. Por lo tanto, se supone que seguirán los tarifazos, seguirán los ajustes de las tarifas, bajarán los subsidios, las empresas seguirán haciendo grandes negocios y usted verá cómo hace entre comer o pagar las tarifas. Lo han firmado. En la obra pública, este rubro será una de las variables centrales del ajuste. Resulta que la política del ingeniero Macri era buscar la reelección a través de una gran y mega obra pública que hiciera que la sociedad lo votara. En jubilaciones y empleos, aseguran que trabajarán para introducir mejoras en el sistema de pensiones. Prepárese, van a vender las acciones de las empresas que tiene el ANSES. Sigamos. En el gasto social, el programa promete sostener el gasto de asistencia social en el improbable caso de que la situación social se deteriore. No, no es improbable. Lo improbable es que cambie a favor de la gente. Va a ocurrir eso. Va a ocurrir eso porque están cerrando las empresas, ahí están echando gente, por lo tanto ya saben que eso va a pasar. Miren, con relación a las políticas de género, después firman algo, dice, además prometen acordar las inequidades de géneros arraigadas en el sistema económico argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este punto, Nicolás Dujome le hace un guiño a la directora del Fondo Monetario, a Cristina Lagarde, al decirle, buscamos especialmente su respaldo personal en este aspecto. Es decir, toman en serio a la sociedad en un estado absoluto de, a ver, para ser suaves, de estupidez colectiva. Han tomado a los argentinos como estúpidos, han provocado un shock impensado con un dólar que se acerca a los 30 pesos, han destruido la ilusión del pueblo que los eligió y los votó, han terminado por enterrar la opción del pueblo argentino en saber que puede levantarse con alguna esperanza de que algo cambie, y encima pretenden que sean otra vez reiterados en los cargos a través de una elección popular. El presidente se equivocó. El gobierno fracasó. El mejor gabinete de los últimos 50 años nos metió en un lío con el mismo personaje que en el 2001, en sociedad con Domingo Felipe Cavallo, llevó a la Argentina a un desastre. Repitieron la escena, repitieron las circunstancias y Federico Schlusenegger no es inocente. Vino a hacer este trabajo y lo hizo. Por lo tanto, el día lunes, un diputado del Frente para la Victoria va a presentarse a los tribunales para pedir que no salga de la Argentina porque lo denunciará penalmente por el desastre producido en las arcas de la Nación Argentina en el mes de mayo, sin contar estas últimas. Rifaron 20.000 millones de dólares y eso sí, por unas monedas hicieron que los jubilados padecieran, hicieron que las provincias votaran lo que ahora están reclamando porque no le cumplen, y se van a encontrar con la otra novedad, que viene el reajuste. Mientras tanto, Chubut está al borde de la cesación de pago. Fracaso absoluto del gobierno de Mauricio Macri, que ayer operó en las sombras para que no tuvieran otro problema social al decirle a la mayoría de las mujeres que militaban por el tema del aborto que había sido rechazado. Es un escándalo de la democracia fraudulenta de quien creyó que con la seocracia se podían ganar al pueblo trabajador. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En la hora 6:23 minutos, la sensación térmica 2 grados 3 décimas. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Cómo te va, Diego? Miguel... y viendo, sufriendo esta pateada del tablero que hizo el presidente, pero que no es más que un gatopardismo, que todo cambie para que todo quede igual. Con un superministro ahora y un endeudador a cargo del Banco Central. Sí, además estamos parados frente a una cosa que ya la hemos conocido, la hemos visto, ya sabemos cómo se producen estos episodios permanentemente en la Argentina, donde ahora... le van a dar toda la jerarquía a Duhovne, cuando primero tenía como 6 ministros, porque la economía la repartió entre varias opiniones, ahora dice no, que opine uno solo, que va a ser el que maneje la economía y también las finanzas, y al de finanzas lo manda, que es el principal endeudador argentino, el que puso a la Argentina en deuda a 100 años, a la presidencia del Banco Central. Yo creo que esto es un escándalo. Sí, yo no sé cómo caerá en la gente, si se dará cuenta el grueso de la población del desastre que es la parte económica en este gobierno. No, cuenta se da porque lo sufre en carne propia. El problema es que si se dan cuenta de que algunas partes son errores y otras partes son intenciones totalmente realizadas porque vinieron a hacer un plan de negocio, ¿no? Es que si lees la historia de la economía argentina desde los años 30 a la fecha, salvo los gobiernos peronistas, todos han hecho lo mismo que está haciendo este gobierno. Sí, se repite permanentemente. Se repite constantemente porque trabajan todos para el mismo patrón, excepto los gobiernos peronistas, todos los demás trabajan para el mismo patrón. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, comenzó la Copa del Mundo. Vamos a meternos entonces en la Copa del Mundo, que empezó con un triunfo, yo digo, casi... clasificatorio de los rusos, porque hoy tiene que jugar Uruguay con Egipto y ese 5-0 es muy difícil que no lo clasifique a Rusia, ¿no, Enrique? Sí, no, exactamente, Miguel. Fue un trámite para el equipo ruso, que tuvo un primer tiempo aceptable, un segundo tiempo muy mejorado y le ganó sin ningún tipo de discusión a un equipo que apareció como muy débil, el equipo de Juan Antonio Pizzi. 5-0 fue la victoria de Rusia ante Arabia Saudita, el resultado más amplio en la apertura de un campeonato del mundo. El anterior había sido en 1950 con la victoria de Brasil frente a México 4-0. En esta oportunidad Rusia le pudo superar ese score y se convirtió en el partido con mayor cantidad de goles en la apertura de un campeonato del mundo. En la hora 6:27 minutos, 2 grados 9 la temperatura. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es evidente que frente a las cosas que están ocurriendo en la sociedad y frente al protagonismo que se le dan a determinadas cosas que entretienen, hubo ayer un hecho. Nosotros pensábamos que la votación iba a ser dentro del horario del programa, fue después, donde por poca diferencia se le dio media sanción al proyecto de la ley del aborto. Y pasó algo luego muy significativo. Cristina Fernández, que toda su vida estuvo en contra, salió a decir de manera pública que en el Senado le va a dar el apoyo. Pichetto salió a decir lo mismo. ¿Pero por qué es esto? Porque se dieron cuenta que había toda una fuerza instalada en la sociedad para que eso cambie. Y este episodio puso de muy mal humor a la Iglesia, porque la Iglesia pensaba que en el Senado no pasaba y ahora daría la impresión de que en el Senado están los votos. Sin entrar, repito, a juzgar a ninguna de las partes, lo que pareció ser un debate serio, respetuoso, entre todos los sectores, porque se mezclaron todos allí para dar su opinión, y más allá de lo que cada conciencia le dicte a cada persona, hubo muchos que votaron en contra de su propio pensamiento y a favor de lo que era una concepción mayoritaria. Pero por otro lado, operaron desesperadamente en el gobierno porque se dieron cuenta a último momento que habían instalado una bomba de tiempo, que ellos habían tirado eso como para entretener a la sociedad, sin imaginar, por supuesto, que la crisis del dólar iba a ser casi simultánea con ese momento, pero sabiendo que tenían problemas graves y serios. Y entonces empezaron a operar porque Sainz, con más experiencia política que el resto de los del PRO, le dijo: Mauricio, esto así no puede ser. Si se pierde esa batalla, eso se transforma también en un problema en la calle con las mujeres discutiendo y luchando. Hay que calmar eso. ¿Y qué hay que hacer? Entonces hay que operar en consecuencia. De Andrés, el secretario general de la presidencia, fue uno de los principales operadores. El senador que, Chabones, que es presidente del PRO, fue otro de los operadores. El asesor legal del presidente fue otro. En las sombras, mucho más escondido, el jefe de gabinete, porque viene con el dedo para abajo en la sociedad. Y finalmente, cuando se aprobó, salió el presidente de corriente a decir de la madurez, etcétera, etcétera. La verdad que se le ha dicho siempre al gobierno que fracasa en la comunicación, que no tiene buena comunicación. Miren, lo que ocurre es que la comunicación al gobierno se lo hizo a La Nación y Clarín durante todo el tiempo, y entonces ellos consideraron que podían producir en medio de las crisis cambios y no dar explicaciones. Ayer los periodistas muertos de frío en la puerta de la residencia de Olivo esperando que se abriera la sala de periodistas para ver si le explicaban algo. No, se fue el presidente del Banco Central, inmediatamente puso a Luis Caputo, y creen que con esto se ha arreglado el problema. Mire, es de una magnitud la crisis que tenemos, que los ministros, que son fusibles del Poder Ejecutivo, si no saltan ellos, se ponen corto todo el sistema de gobierno y va a terminar complicando la vida del propio presidente. Le pasó a De la Ruina. Fernando De la Ruina, así bautizado por nosotros después del mega canje, el blindaje, y de fumarse los 50.000 millones que había dejado Menem después de vender las joyas de la abuela, tuvo de responsable a Cavallo y a Schusenegger, y lo volvieron a citar a Schusenegger, y le volvieron a dar la misma oportunidad. Entonces, esto no es un error, esto es una intención. Por eso me parece que si la política no actúa ligero y rápido con esto, si la oposición no recurre a tribunales y no se obliga a los jueces a operar con la ligereza necesaria, vamos a tener consecuencias irreparables, porque la carta que se va a firmar, mejor dicho, ya tiene el acuerdo de borrador, porque una carta de intención es un borrador para que el directorio el día 20 le diga a la Argentina, bueno, allí va el préstamo. Resulta que el que ahora va a ser presidente del Banco Central también engañó al presidente y a la población, porque dijo, vamos a agarrar 7.500 millones de los 15.000 que nos van a mandar y con eso lo vamos a mandar al mercado para contener el dólar. ¿Sabe lo que le dijeron al Fondo Monetario? No, ustedes evaporaron en las últimas horas 3.000 millones, así que no le vamos a mandar 7.500 millones, le vamos a mandar la diferencia, o sea, 4.500, porque ustedes ya se consumieron 3.000 desde que hablamos hasta ahora. ¿Ustedes se dan cuenta que no hay una sola cosa que sea verdad en el gobierno de Macri? ¿Que se monta una mentira detrás de otra mentira para sostener una mentira más grande? Y esto es la democracia fraudulenta en pleno desarrollo. Los teléfonos están abiertos a partir de ahora para que usted opine de este tiempo y de este momento argentino con el gobierno de Mauricio Macri. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que esta improvisación, que es constante, el verdadero fracaso que les produce. Pero, de alguna manera, quiero decirle, perdón, mire, hace tantos años que yo le vengo diciendo que estos ocupantes de la Casa de Gobierno iba a ir de peor en peor. Lo mismo hubiera pasado, supuestamente, si hubieran ganado los otros delincuentes que estuvieron antes, que lo pusieron a Scioli. Iba a pasar exactamente el desastre, desde todo punto de vista. Consecuentemente, estos son, digamos, los resultados que estamos viendo. Pero, otra cosa, les voy a dar un dato que esto no lo tiene nadie. Ayer, para conseguir los votos en esta cueva de bandidos, que es el Congreso, se utilizó, ¿se acuerdan aquella vez de la ley de contrato de trabajo cuando decían la Banelco? Bueno, se tuvo que utilizar eso porque de lo contrario no lo conseguían. No lo iban a conseguir. Esa es la verdadera realidad. Fíjese hasta el extremo que llegan, que siempre cuando no consiguen por derecho, lo consiguen por izquierda, usando dinero, dinero de la sociedad. Lamentablemente, esto va a seguir empeorando, le vuelvo a decir y reitero, va a seguir empeorando la situación y no tiene salida, no tiene salida. Eso es lamentable. Buenos días. ¿Quién es? Sí, buen día, señor Derrensi. Habla Marta. Bueno, el artículo 29 de la Constitución Nacional habla sobre los traidores a la patria también, ¿eh? Atenti con el Congreso y las provincias, los que traicionan al pueblo quitándole derechos. Bueno, esto es un genocidio, que mire la gente en situación de calle. ¿A usted le parece que con este frío es sensible el señor Larreta, la señora Vidal, que mandaron a Favaloro a suicidarse porque no le querían pagar? Bueno, ahí tenían el Borda, el Eiro Mountain, bueno, esta gente es siniestra. Marta, ¿de dónde llama? Sí, hablo del partido 3 de febrero. Muy bien, gracias, señora. Adiós, señor. ¿Quién está? Hola, Pedro. Hola. Sí, hable. Sí, mire, para decirle que hubo interferencia y la hay todavía todo el tiempo acá desde San Isidro. Sí, bueno, no podemos hacer más nada que comentarlo, ¿no? Bueno, le mando toda mi simpatía y todas las bendiciones para que siga con su labor de esclarecimiento. Chau, señor. Gracias. ¿Quién está? Buenos días, Derrensi. Pablo le habla de Devoto. ¿Cómo está usted? Estoy. Bueno, yo el otro día, este gran amigo y este gran periodista, Diego, me dijo que era necio por lo que había hablado sobre el tema del aborto. Lo admiro a él como lo admiro a usted. Me he tenido que comer esa frase. Lamentablemente yo ayer no pude estar, no pude escuchar su programa, y lamentablemente salió esta ley del aborto. o semi-ley, porque todavía no es ley. Estoy realmente muy triste. He visto, como le dije, muchas filmaciones. Entre ellas he visto cómo a veces un feto se abraza a su madre como algo que necesita tanto. Y después esa madre, en el caso de las abortistas, lo matan, lo sacan de su vientre. Pero como, mire, la sociedad tiene en este momento un problema mucho más serio, que es de la gente viva, es decir, de los que están, me refiero, de los que estamos vivos y que no sabemos por cuánto tiempo lo vamos a estar, con las medidas que se toman. Yo no incluí para nada en la agenda ese debate de la sociedad, que es importante, obviamente, porque no quería que nos sacaran del eje, porque sabía que iba a pasar lo que pasó. Es decir, ayer anunciamos que el presidente del Banco Central no podía seguir, que el presidente había pegado un portazo, que había pegado un golpe, que se asustaron. Bueno, ahora digo que no alcanza con el fusible que saltó y que tengamos mucho cuidado porque está en riesgo la gobernabilidad, no puesta por la oposición, sino por ellos mismos. Los saludo. ¿Quién está? Hola, buen día, Miguel Tarlo, Miguel de Munro. Mira, que yo creo que la población, nosotros, el pueblo, no entendemos lo que está pasando. Acá están buscando la balcanización de la República Argentina y Sturzenegger lo primero que hizo fue inyectar una deuda, terrible deuda con el Fondo Monetario. Antes no la tenía, se supone que estaba en cero. Fue necesario y hizo el carnaval de los bonos, que ahí terminó de liquidar la Argentina. Claro, y lo dejaron que ocurriera. Entonces, yo pregunto, Miguel, para establecer una referencia. Miguel, y lo dejaron que ocurriera, por eso no es el único culpable, ¿no? No, el Congreso en pleno, son todos culpables, tanto los de la oposición como los... Pero yo más allá del Congreso, que también tiene culpa, estoy diciendo de que el gabinete económico, la enorme cantidad de gente a opinar sobre economía que puso Macri, son todos cómplices, por lo tanto, con que se vaya uno no alcanza. Ahora, yo te voy a decir una cosa, ese diputado no tendría que haber esperado hasta el lunes que viene, ya tendría que haber hecho la denuncia. Pero bueno, aparte, yo una pregunta que me hago, ¿la República Argentina se merece a nosotros como pueblo? Sí, ¿por qué? Sí, porque nosotros tenemos el gobierno que se nos parece. Claro. Entonces, cuando uno tiene que comparar, tiene que tomar una referencia, a ver dónde estamos parados. ¿Sabés con qué me comparé? Me tomé el trabajo de dos cositas de buscar. Bolivia, Evo Morales, un tipo que es aymara, de extracción del pueblo, extracción campesina, mantuvo a Bolivia, por ejemplo, con el dólar desde el año 2012 clavado en 6,98, 6,76 de la moneda boliviana. El año, la inflación declarada en el año 2017 es del 2.71%, cuando bajó la máxima que tenía desde el 11, bajó al 6%, aumentó, bajó, es toda información del Banco Nacional de Bolivia. Entonces digo yo una cosa, estos tipos que estuvieron en Harvard, estuvieron en las mejores universidades, son unos reverendos hijos de puta que vienen a fundir la República Argentina, son inútiles, por Dios que se vayan, porque no va a quedar Argentina en pie. Los bolivianos, cuando tuvieron que pelear por el gas, yo te digo, en el año 2003 hubo 81 muertos y 420 heridos, se la jugaron como pueblo. Además, nosotros lo único que pensamos en Messi, pensamos en el fútbol y no pensamos en la República Argentina. Este país no es viable. Te mando un gran abrazo, Miguelito. ¿Quién está? Sí, Miguel, Víctor de Núñez. Un aplauso para el compañero que habló recién. Miguel, siempre que agarro el teléfono... Hable un poquito más alto porque tiene la voz tomada de la gripe. Sí, no, estoy tratando de dejar el cigarrillo después de mil años. ¿Cigarrillo? Sí, sigo fumando. Claro, qué viejo el tabaco. ¿Qué voy a hacer? Miguel, ¿cómo que va a hacer? ¿Tiene tanto por hacer? Sí, eso es cierto. Tiene usted razón. Siempre me tapa la boca. Siempre que agarro el teléfono, pienso en decir algo diferente a lo que vengo diciendo hace 2 años. Pero ¿sabe qué? La frase es mía, la patento. Me asombra el asombro de mucha gente. ¿Qué pensaban que iba a ser diferente? Si tienen el mismo ADN... No, porque acá lo que hay ahora, en este momento, es una intención periodística de la prensa canalla de contar... porque el mercado, porque el hombre no pudo, porque la confianza que se perdió en él, no dicen, vino a hacer lo que hizo y se fue como se fue en el 2001 y después las consecuencias fueron los muertos en las calles, no lo dicen. Entonces, la sociedad, como no todos consumen este programa o no todos consumen alguno que le esté explicando de qué se trata, cree en lo que escucha, en lo que le muestran y vive absolutamente desinformada. Pero Miguel, entonces tenemos el colesterol alto y tenemos mala memoria. ¿Qué piensan? ¿Que el FMI es diferente? No solamente que piensa, se lo quieren hacer creer a la gente, lo han dicho. Pero Miguel, ¿sabe qué es lo único que pido? Que la gente que habla y los que hablamos, que como mínimo apoyemos cada manifestación de lucha. Y le digo a los viejos peronistas, que cada dos palabras dicen hay que volver a Perón, les recuerdo que hay un proceso glorioso en la historia del peronismo que se llamó resistencia. Le hago una pregunta. En 1955, el 16 de junio, cuando bombardearon la Plaza de Mayo, ¿qué pensaba? Y usted ni se imagina dónde estaba. Yo me imagino, sí. Y pero yo le conté de dónde vengo, Miguel. Sí, no por eso, pero digo, usted creía... Yo vivía en una base naval, Miguel. Pero por eso, usted creía que terminaba allí la tiranía, ¿no? Estaba convencido. Bueno, ¿ve? Y tuvo toda la oportunidad de poder cambiar y de darse cuenta, y entonces ahora usted insiste sobre eso. ¿Sabe sobre quién tienen que insistir? Sobre aquellos que pensaban como usted y no cambiaron. Sí, señor. Excelente lo que acaba de decir. Muchas gracias. Un abrazo y buen fin de semana. ¿Quién está? Buen día, de Renzi. Luis de San Cristóbal. Mire, todo eso... Levante el ánimo, Luis, lo veo pinchado. Sí, no, estoy un poco resfriado. Ah, si es resfriado no es nada, yo pensé que estaba pinchado. Sí, bueno, algo pinchado obviamente que estamos con todo esto. Pero esto está hecho todo a propósito, adrede. Esto no es obra de incompetentes, ¿eh? No hay gente que hace esto porque son inútiles, porque no digo que sean los más vivos. Están haciendo los deberes. Esto que está, esto está, están haciendo los deberes, dice usted. Sí, totalmente. Pero sí. Totalmente sí, sí. Con complicidad de acá adentro, de afuera ni hablar, ¿no? Porque de afuera lo pusieron a ellos. Pero de acá adentro también, obviamente. Los sindicatos hacen un paro cuando está el Mundial. Que prácticamente no está bien. Ellos tienen a la prensa a su favor, una parte de la prensa que muestra poco y nada. Mire, la situación está en un punto que no hay conciencia, ni siquiera que, mire, le voy a decir algo, ni siquiera hay conciencia en ellos mismos de dónde se están metiendo lentamente con los pasos que toman. Y me da la sensación también que el presidente está absolutamente aturdido, más allá de que él quiera o no quiera que esto se haga, y me parece que no echó al gabinete económico porque no tiene la menor idea a quién poner. Es verdad, sí, sí. No tiene recambio, no... No sabe quién poner. Sí, eso es verdad, es cierto. No, aparte, bueno, que vinieron con esto, no tienen otra cosa que esto mismo que están ahora. Esa es la verdad. Lo saludo. Igualmente, suerte. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 44 minutos, 2 grados 9 la temperatura. ¿Quién está? Dale. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 44 minutos. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mi ángel. ¿Me escucha? Sí, señor. Hable. Una inquietud me embarga. ¿Hay en la Constitución Nacional algún artículo que autorice a los candidatos a presidente a mentir y engañar el electorado en campaña? Si no lo hay, la asunción de Macri como presidente debía ser anulada conseguir una mayoría relativa por la influencia engañosa en la votación. Pero pedir esto es como decir que desde que regresó la democracia se tienen que ir todos, porque ninguno cumplió con lo que dijo. Alfonsín decía con la democracia se come, se vive, se viste, y se fue 6 meses antes sin respetar la Constitución. Así que si aplicáramos ese criterio no queda nadie. Habría orfandad administrativa en la Argentina. Lo saludo. 6 de la mañana, 45 minutos. ¿Quién está? Sí, Antonio de la Luz. Aprovecho para saludarte por los excelentes editoriales, Miguel. La verdad que te vengo siguiendo. Algunos no quieren que se los digamos, pero igual se los decimos. Y además me asusto porque te interrumpe mucho, ¿viste? Y está muy... la emisora está muy en el medio de toda, pero hay que mover el dial, pero con mucha... Bueno, chao, joven. Bueno. 2 grados 3 la sensación térmica, 2.9 la temperatura real. ¿Quién es? Renzi, Hugo de la Boca. Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. Pregunto, a este gabinete, el mejor de la historia, ¿quién lo armó? ¿Cómo? Al gabinete este, el mejor de los últimos 50 años, ¿quién lo armó? ¿Quién lo armó? Sí. El expresidente Boca. Y bueno, es él el que se tiene que ir, porque si nombró toda esta manga de atorrantes y sinvergüenza, él es el jefe de toda esta banda, bueno, que se vaya él también, directamente. Bueno, yo es un fracaso que, total de él. Yo creo que si no se dan cuenta que no alcanza con un cambio, que lo que tienen que cambiar es parte del gabinete económico, y además, si no se dan cuenta que en lo de él confió, que era en el mercado lo primero que hizo fue hacer negocios como de costumbre. Yo creo que debe estar muy aturdido, honestamente. No, de Renzi, ¿qué va a estar aturdido? No tiene ni idea de nada. Este señor llegó porque con el apoyo del periodismo y de algunas malas gestiones del gobierno anterior. Pues si no, este señor no tiene ninguna capacidad. Yo creo que ni ingeniero ese. Pero bueno, no importa. Si este señor no le apoya el periodismo, el diario este de La Corneta empieza a sacar una tapa con que digan la verdad nada más, bueno, este señor no llega a fin de mes. Es vergonzoso esto. Y ahora sacaron a Guatemala y pusieron a Guatepeor. Los saludo. Buen día. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego, mira, cuando uno se fija que se conmemora hoy, la verdad es que no sabe si está hecho a la medida esto, ¿no? Entre las cosas que hoy son para conmemorar o recordar o festejar o depende. Te perdí, Miguel, pero me imagino que te referís al Día Mundial de la Protección contra el Maltrato de los Ancianos, que es una utopía total, porque esta toma de conciencia del abuso y maltrato de la vejez que festejamos el 15 de julio entre el 2015 y el 2030, se espera que todos los países aumenten sustancialmente el número de ancianos. Y este crecimiento va a ser especialmente rápido en las regiones en vías de desarrollo. Si crece el número de personas mayores, también van a aumentar los abusos a los que esta población es víctima. Si bien es un tema tabú, el maltrato de ancianos ha comenzado a ganar visibilidad en todo el mundo, a pesar de que sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratado en los estudios que se llevan a cabo, tanto a nivel nacional y menos abordados en los planes de acción. El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta a la salud, los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo, y es un problema que merece la atención de la comunidad internacional. Pero nosotros lo conmemoramos porque Naciones Unidas decidió que es el día para conmemorarlo, para llamar la atención, pero en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento de las personas mayores, que tienen derecho a una vida digna, libre de toda forma de abuso, de la explotación financiera y material que los conduce a la pobreza, el hambre y la falta de vivienda, que pone en peligro su bienestar y su salud, e incluso una muerte prematura. Realmente ninguno toma medidas reales, ningún gobierno, ni los nuestros, ni los del exterior, y solo convertimos una utopía de festejar el día o de conmemorar el día en defensa del maltrato de la tercera edad. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Coema.

calumnias que se hacen correr siempre con móviles inconfesables. Nosotros queremos asegurar la libertad absoluta y la ley. Los sacerdotes y religiosos que han participado en esta revolución no serían dignos de su investidura, como no seríamos nosotros dignos de investir el gobierno si no tuviéramos la ecuanimidad suficiente para garantizar que esa libertad de conciencia que sostiene nuestra Constitución la hemos de amparar, pero con la ley, pero con las elecciones justas e irreprochables que hemos de realizar para que el pueblo decida su propio destino. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Profunda crisis en la nación argentina por la conducción del gobierno de Mauricio Macri, con una escalada en los precios y en la inflación nunca vista en la historia. Es la hora 7:02 minutos. Renunció el presidente del Banco Central luego de las presiones de la Casa Rosada. Federico Schusenegger se va del gobierno, pero van a pedir que no pueda salir del país. El lunes habrá una presentación en la justicia acusándolo penalmente por el daño causado a la patria. Dos grados hay la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 7 de la mañana, 3 minutos. Con media sanción de diputados, ingresa para que sea tratado dentro de algunas sesiones en el Senado el proyecto para legalizar el aborto. El Senado de la Nación debe confirmar a Luis Caputo como presidente del Banco Central y seguramente pedirá la renuncia del directorio, donde aparecerán nuevas caras y nuevos personajes a manejar el destino de un banco quebrado y endeudado con letras como nunca pasó en la historia. En lo que va del año, tenemos el día más frío. Al mejor estilo del Sogaray, Caputo nos pedirá que pasemos el invierno. Se calcula que en media hora habría una conferencia de prensa de Nicolás Duhovne, el ministro de TN y el diario La Nación. Mañana con cielo nublado, probabilidad de lluvias con nieve mezclada y bancos de niebla en las zonas alrededores de Buenos Aires. La máxima para hoy se estima con posibilidades realmente de temperatura que no va a superar lo que venimos viviendo en la jornada, es decir, no mucho más de lo que ahora tenemos. Enseguida estaremos con los pronósticos y también con lo que pasa en la Antártida Argentina. Comenzó la Copa del Mundo y abrimos la página del deporte con Enrique Kepa. Así es, comenzó la Copa del Mundo con la victoria ayer de Rusia ante Arabia Saudita por 5-0. Recordamos entonces que hoy continúa la disputa de la misma con 3 encuentros. Uno que tiene que ver con el grupo A, que comenzó en el día de ayer, y es el que involucra a Uruguay con Egipto. Dirige el holandés Björn Kuipers, y el equipo de Oscar Washington Tavares lo hará con Muslera, Varela, Jiménez, Godín y Cáceres, Torreira, Vecino, Bentancur y de Arrascaeta, Cavani y Luis Suárez. El equipo de Héctor Cooper con Al-Hedari, Fatal, Gaber, Egasi, Abdal Salí, Said, Efeni, Hamed, Sabi, Mohamed Salah y Moslem, los 11 del equipo egipcio que buscan dar la sorpresa. También a las 12 del mediodía, en este caso por el grupo B, van a jugar Irán y Marruecos, arbitraje de Kunyet Kakir de Turquía, se juega en el San Petersburgo Arena. Y a las 15 el partido más importante de la jornada, el que van a jugar en el FIS de Sochi, España y Portugal, también por el grupo B. el conjunto que desde hoy dirige Fernando Hierro. España, ante la salida de Julen Lopetegui, lo hará con David De Gea en la valla, Nacho, Ramos, Piqué y Jordi Alba, Busquets, Coque, Isco y Andrés Iniesta, David Silva y Diego Costa. El conjunto que dirige Fernando Santos, el portugués, con Rui Patricio en la valla, Cédric Soares, Pepe, José Fonte y Eliseu Pereira, Bernardo Silva, William Carvalho, João Moutinho, João Mário, Cristiano Ronaldo y André Silva. También hay que decir que en el tenis, en el día de hoy, va a ser la presentación en el ATP 250 de Stuttgart, en Alemania, de Guido Pella. Lo hará nada más ni nada menos que frente al número uno del mundo, Roger Federer, que es el principal favorito a ganar este torneo. El partido no va a arrancar antes de las 10 horas de la Argentina y de pasar de distancia, bueno, será un muy buen resultado para Pella. Pero en el caso de Federer, si sigue avanzando, llega a la final y gana el torneo, bueno, nuevamente será número uno del mundo, desplazando al reciente ganador de Roland Garros, el mallorquí Rafael Nadal. Y San Lorenzo, del básquetbol, ya está en Corrientes buscando una victoria que lo acerque al tricampeonato en la Liga Nacional de Básquetbol. Mañana, desde las 21, enfrenta a San Martín de Corrientes en el tercer partido de la serie final a 7 de la Liga Nacional de Básquetbol. En el segundo encuentro, San Lorenzo también ganó frente al equipo correntino 96-68. De ganar en el día de mañana, colocará la serie 3-0 y estará muy cerca de repetir el título en la Liga Nacional de Básquetbol. El ahora 7-8 minutos, 2 grados 4 la sensación térmica. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es la misma porque cesaron los vientos de superficie en la Antártida Argentina. Se marca en la base Carlini una temperatura de 2 grados bajo cero y 1 sobre cero será la máxima. Mientras tanto, en la base Orcadas tenemos una temperatura de 13 grados bajo cero, cielo despejado, algo nublado. La temperatura máxima será de 8 grados bajo cero. Base Belgrano 2, 14 grados bajo cero, máxima de 10 bajo cero, cielo nublado con nevada. Base San Martín, Antártida Argentina, país bioceánico y bicontinental, 8 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 1 bajo cero. En las Malvinas hay agua, nieve, con 2 grados en este momento de temperatura, la máxima será 4 grados sobre cero. Mañana debuta la selección argentina de fútbol en la Copa del Mundo, justamente cuando se conmemora una de las masacres más increíbles de la historia política argentina, el bombardeo a Plaza de Mayo por aviadores criminales de aeronáutica y marina que bombardearon la Casa de Gobierno, el Departamento de Policía, Pueyrredón y Las Heras, la CGT, y ametrallaron distintas zonas de Buenos Aires buscando crear el terror en el gobierno de Perón. 3 meses después, el 16 de septiembre, se levantaban en Córdoba con Videla Balaguer a la cabeza, traicionando los juramentos que daban, y alguien que tenía la medalla de la lealtad peronista, la hormiga negra de la Marina, Isaac Rojas, se transformaba en verdugo del propio peronismo. 28 pesos con 43 centavos... el dólar norteamericano, con eso abre hoy, y dentro de un rato se aguarda la palabra de Nicolás Duchovny para explicar lo inexplicable. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buen día, Miguel, buen día a todos. Bueno, ustedes saben que en 1836, un día como hoy, nacía el médico argentino Manuel Argerich. En 1867, durante el gobierno de Mitre, junto con otros médicos heroicos, luchó contra una de las 12 epidemias de cólera que azotaron en aquel entonces a Buenos Aires, producto de la guerra contra el Paraguay. Debe luchar contra esas enfermedades. Más de 70 sacerdotes mueren socorriendo enfermos y 12 médicos entre ellos, los hermanos Manuel y Adolfo Arquerí, Francisco Muñiz y otros. Según el doctor José María Pena, la cifra de muertos fue 14.467, cerca de 11.000 extranjeros y 3.397 argentinos, daba el censo. Esto está dando una idea de la relación argentinos-extranjeros que había en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El presidente Sarmiento y el vice Adolfo Alsina emprendieron una fuga hacia el interior del país, argumentando Sarmiento que el general debe dirigir el combate desde un lugar seguro. Héctor Varela, presidente de la Comisión Popular de Lucha contra el Mal, distinguirá su actitud escribiendo: la conducta del presidente solo merece el silencio del desprecio. Tal vez Paraguay, la tierra paraguaya, se vengó de los que llevaron la guerra a su territorio. El emperador de Brasil, Mitre, Sarmiento, Rivera y compañía, todos al servicio de Inglaterra. Son los que llevaron la guerra allá y con ella sus consecuencias a nuestras poblaciones, porque los soldados que fueron a pelear allá se contagiaban la enfermedad y la traían para este lado. En 1932 estalla la Guerra del Chaco, un conflicto entre Bolivia y Paraguay. Estos problemas por los cuales se enfrentan nuestros pueblos eran en defensa, uno, de la compañía estadounidense Standard Oil, con sede en Nueva Jersey, y la paraguaya Royal Dutch Shell, anglo-holandesa. Es decir, los bolivianos luchaban para buscar el petróleo de esa zona para la Standard Oil y los paraguayos para la Royal Shell. Es decir, otra guerra entre hermanos. Se movilizaron más de 250.000 hombres, se masacraron ambos pueblos en defensa de intereses que nada tenían que ver con lo de sus propios pueblos. Bolivia era una población de 3 millones y Paraguay quedaban 1 millón, porque ya en el siglo anterior, unos 50 años antes, en la guerra argentino-brasileño-uruguaya contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, habían diezmado a ese pueblo. Y para terminar, Miguel, en 1937, antes de morir, un año y medio antes de morir, Mustafa Kemal Atatürk, el primer jefe de Estado turco, escuchen, doña a su patria un patrimonio de 100 millones de francos franceses, una verdadera fortuna importantísima para la época a favor del Estado que él venía gobernando. Es decir, comparado con nuestros funcionarios y gobernantes actuales, esto parece traído de otro planeta. Pero fíjense la diferencia de un jefe de Estado que dona toda su fortuna a su patria y los nuestros, que distan mucho de siquiera traer un poco de lo suyo acá al país que ellos mismos dicen que están gobernando con decencia, con virtud, cosa que de la que están muy lejanos. Esto tendría que servirnos para que los argentinos nos demos cuenta de quiénes nos vienen gobernando desde ancestralmente en el país, salvo honrosas excepciones que lamentablemente se dan muy de cuando en cuando en la historia argentina. Nuestros gobernantes aparentemente están para esquilmar al pueblo argentino de una manera más sutil, pero defendiendo los mismos intereses que defendían los bolivianos y los paraguayos peleándose entre dos pueblos hermanos en defensa de intereses que nada tienen que ver con los intereses del pueblo que gobiernan. Por eso en Turquía tienen monumentos y la admiración del pueblo turco. Y acá nosotros tenemos algunos monumentos que la gente pasa por al lado y no sabe ni quiénes son, ¿no? Pero vos sabés que si uno estudia la verdadera historia argentina, lo que han hecho los hombres en la Argentina, especialmente los políticos, los que nos han gobernado, llega a la conclusión, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires habría que sacarle el 80% de los nombres que tienen, porque en realidad se han destacado, han sido políticos de envergadura para la época, pero en realidad todos en su gran mayoría, digamos, por no decir todos, porque no podemos medir a todos exactamente iguales, pero en su gran mayoría han trabajado para intereses que no son los del pueblo argentino. Y seguimos en la misma tesitura, aparentemente, como dicen, pretendemos que la cosa sea diferente haciendo lo mismo. No le podemos echar la culpa al pueblo porque al pueblo lo trampean. Esta es, como vos decís permanentemente, es una democracia falsa, es una democracia tramposa. Es una democracia fraudulenta, pero esta democracia fraudulenta, además, se da en democracia y se da en dictadura. O sea que, por eso digo que el pueblo tiene no el gobierno que se merece, como decía Arnaldo Tenbier, el inglés Basón, sino el pueblo tiene el gobierno que se le parece. Nosotros somos así y nos va como nos va porque somos como somos. Pero, Miguel, vos sabés que nosotros estamos creídos, nos hacen creer que elegimos. Y desgraciadamente, el pueblo argentino no elige. La única vez que eligió fue cuando en el 1945 votó en contra de la gran trampa que se le estaba preparando al pueblo para las elecciones de entonces. El pueblo supo encontrar a quien verdaderamente defendía sus intereses. Desgraciadamente, hoy en día, el pueblo no elige, opta. Te presentan 3, 4 candidatos en la primera vuelta, o 5, o 10, o 20, los que vos se puedan presentar. Pero en realidad hay 2, 3 o 4 a lo sumo con posibilidades según los grandes medios masivos de comunicación. Entonces hay que optar entre ellos. Y después llegamos a la trampa final, que es que quedan 2. Y bueno, si uno saca 2 votos y uno saca 1, el que ganó tiene el doble que el otro. Es decir, vota con la gran mayoría del pueblo argentino. Te dice que lo votó el 60%, lo votó el 52%, 53%. Pero es mentira, porque hay que optar entre 2 candidatos. Entonces, uno va a sacar más del 50% y el otro menos. Entonces, se siente con una representación que en realidad no tiene. La última elección en la que más o menos se podía calcular cuál era la masa que apoyaba realmente al presidente fue la de Illia, que gobernó con el 22% de los votos. Es decir, es más, no podemos ni siquiera cuando se eligió a Kirchner, porque Kirchner había salido con muy pocos votos, no tenía posibilidades, le ganó Menem. Pero resulta que después, ante la opción de que quedaban 2, y ahí está la trampa, terminó Kirchner proclamándose presidente porque el otro ni se presentó. Es decir, la última gran trampa es este balotaje donde uno va a tener la gran mayoría del pueblo argentino cuando en realidad se lo vota por descarte, es decir, se vota en contra de, por la negativa y no por la positiva. Desgraciadamente, este enredo en el que nos han metido no tiene salida. Se adjudican una mayoría que no es real. Ahora, que después cuando están en el poder tienen votos, y bueno, sí, desde el poder usando la propaganda del Estado. Hasta que aparezca otro 17 de octubre, cuando aparezca alguien que lo convoque, ¿no? Bueno, pero bueno, nosotros, eso se produjo una vez en la historia argentina. Nosotros probablemente no lo veamos, pero a lo mejor ocurre. Bueno, te saludo. Buen fin de semana para todos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Chacarita y Platense mostraron interés por Di Benedetto, defensor de Almagro. San Martín de Tandil, llegó el ex arquero de Santa Marina de Tandil, Nico Ramírez, se incorporó aquí viene de Fénix. En San Telmo asumió y dirigió la primera práctica Eduardo Pizzo. En Chicago, como habíamos dicho, sigue Federico Precedo, renovó Gomito Gómez, volvió Axel Juárez y firmó el segundo refuerzo, Jonathan Fleita, central, ex Unión, defensor central, ex Unión de Santa Fe, pedido expresamente este jugador por el técnico Walter Perazo. En Deportivo Riestra firmó Víctor Gómez, que viene de Barraca Central. En Italiano llegó Mariano Almandós, tercer refuerzo, se habían llegado Maxi Montenegro y Leo Grifo. El plantel de Atlético Rafaela volvió al trabajo, fue confirmado como técnico Lito Botaniz. En Tristan Suárez pasó las cobas, se alejaron Ortiz, Tolosa, Peña, García, Castro, Benítez, Ariza, Bater, Molina, Merlo, Oronoz y Montserrat. El equipo va a hacer la pretemporada, la solera. Este año va a desdoblar los trabajos entre Villa Fraquia, y con este frío van a trabajar en los bosques de Ezeiza. Por el lado de Estudiantes de Buenos Aires, dos piezas claves de la gran campaña de la última temporada, Rodrigo Saavedra y Eric Tobo, renovaron contrato, también se queda el pelado, otra gran figura, el pelado Diego Figueroa. Decir que Nicolás Markevich, del Porvenir, el nuevo refuerzo deportivo Desamparados de San Juan. En Independiente Rivadavia, en la Lepra Mendocina, Jorge Caicedo y Federico Castro se incorporaron y van a seguir Jorge Méndez y Milton Celis. En Italiano, Miguel, la nueva comisión directiva está trabajando a full, pintaron la tribuna popular, resembraron el campo de juego y se están realizando mantenimiento, trabajos de mantenimiento del vestuario local, se colocaron cerámicas, se hicieron trabajos de pintura, arreglo de luces, colocación de TV y CD, y en el visitante también. Se colocaron cerámicas en el vestuario visitante y se hicieron trabajos de electricidad. En Chicago también renovó contrato Alan Minaglia, el arquero se queda, César Rasta Rodríguez va a seguir siendo el técnico de Atlas, tercera temporada consecutiva. En Instituto llegaron dos laterales, Franco Flores y Franco Canever, buscan un delantero, interesa Luciano Pons, buscan un volante, interesa Cabrera, estudiante de Río Cuarto, y también hablaron con Nicolás Salazar, defensor de San Lorenzo, del Sub-20, me parece que se va a quedar Salazar una temporada más en la entidad de Boedo. En Ferro se va Johnny Herrera, se fueron Brian Álvarez y Gustavo Canto, que no renovaron contrato. Hay que decir que Johnny Herrera, el goleador, se va al fútbol de Chile. Saca chispa, Miguel firmó un contrato de reciprocidad con Huracán, además llegaron nuevos refuerzos, Diego Ledesma, Alfio Lorenzo, Damián Ramírez, Leandro Cuomo, Manuel Falón, Gonzalo Pedraza, Horacio Balbuena y Leandro Romano. En Armenio, digamos que Sacachipa es uno de los que quedó, de los únicos que quedó, de los campeonatos infantiles Evita. Exacto. Arsenal de Lavallol, que era el otro, no Arsenal de Sarandí, sino sí, el de Lavallol, desapareció. Es verdad, Miguel, es verdad. Te decía que en Armenio Federico Ortiz López se va del club. El Liniers va a seguir César Aguirre como técnico. En Riestra también llegaron Agustín Gómez, Jonathan Ivanov y Maxi Brito. Se alejó Juan Semería. También para completar, Miguel, te digo que en Riestra se fue Sebastián Lavacchia. En Cambaceres llegó Maxi Negrete, primer refuerzo. Que en Dálmine llegó el arquero Juan Ignacio Doboleta. Un arquero con que tuvo una muy buena temporada, con varias ofertas, arregló en Dálmine, y en Agropecuario de Carlos Casares está muy cerca Federico Rosso, de último paso por Chacarita. Y en Platense se confirmó la continuidad de Chivilo y de Iribarren. Bueno, vamos a recordar algo Huracán siempre tuvo buenas relaciones con Barraca Central y, sí, con Riestra, ¿no? Sí. Lo de Sacachispa es casi novedoso, digamos. No, mirá, Miguel, lo que vos decís, si bien es verdad, Sacachispa es verdad, tuvo siempre muy buena relación con Barraca Central, vecino, está pegado, y con Riestra, pero desde hace mucho tiempo también, con Sacachispa, sí, se hace bastante, porque Roberto La Rosa, el actual presidente de Sacachispa, es hincha fanático de Huracán, siempre tuvo llegar a la comisión directiva, es más, en algunas ocasiones donde hubo 4 o 5 listas en Huracán, en alguna lista siempre fue, pero además es muy amigo de Alejandro Nadur. No, pero además está muy bien que hagan estos convenios, siempre hemos dicho que los convenios con los clubes de primera es bueno, porque hay jugadores a veces en las inferiores que necesitan tener un lugar, en otro club, en otra categoría. Yo nunca me olvido que el Chango Cárdenas fue prestado un año a Chicago. Me lo cuenta siempre el Chango, Miguel, sí. Claro, y nadie se acuerda de eso. Y ahí aprendió a aguantar los golpes de la categoría, a que le pongan los codos, a que le peguen fuerte y demás, y se fortificó en ese año que estuvo en Mataderos, y después fue lo que fue en Racing, ¿no? Sí, Miguel, me lo cuenta siempre. Vos sabés que ahora hace 1 o 2 meses que no lo veo, porque es hombre del gremio de AFA. El Chango tenía un problemita de salud muy complicado, pero por suerte una eminencia, un doctor, porque nadie podía encontrarle bien el problemita, un doctor del gremio, que es una eminencia, lo operó, está muy bien, pero bueno, está en su casa y no está viniendo, pero me dice, él me decía, vos no sabés qué bien me hizo ese año en claro, Chicago, porque me fue bien y aprendí. Tenía 15 años, era muy jovencito. Sí. Y mira, Racing tenía en aquella época a Manfredini, que lo vendió a Italia, que era un 9 muy veloz, a Oleñac, que era otro 9 muy veloz, apareció el Chango, bueno, y le tocó una época donde había otros 9, y fue a Chicago, aprendió a aguantar los golpes, aguantó la pierna fuerte. En aquella época había mucha diferencia entre la B y la A, se pegaba mucho, claro, la B, hoy ya no hay diferencia casi, ¿no? Sí. Bueno, la seguimos la próxima semana. Buen fin de semana para todos, un abrazo, hasta el lunes, Miguel, gracias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Llegan los 2 pronósticos que faltaban de la Antártida. 15 grados bajo cero en la base Vicecomodoro Marambio. La máxima será de 3 bajo cero. Cielo nublado, baja probabilidad de nevadas aisladas. Y en la base Esperanza, siempre de un país bioceánico y bicontinental, se presenta la mañana con cielo parcialmente nublado a nublado. La temperatura actual es de 8 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Completo los pronósticos de la Antártida Argentina que terminan de arribar. Y repetimos el pronóstico de la Capital Federal para la jornada de hoy, una máxima de 12 grados. La temperatura mínima se está registrando en este momento, se estipulaba en 2 grados, tenemos 2 grados 4. Y el pronóstico extendido marca para mañana sábado, heladas en áreas suburbanas, cielo parcial, algo nublado, con vientos leves del sector norte. En la tarde-noche de mañana sábado tenemos una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 12 grados. Y el domingo se repite una mínima de 6 y una máxima de 14, cielo algo nublado, vientos leves a moderados del sector norte, con vientos moderados a leves del sector norte durante la jornada de la noche y cielo algo nublado. En Puerto Argentino, faltaba repetir, ya habíamos dado la temperatura, pero que en este momento está inestable y puede comenzar a llover en cualquier momento en poder del pirata agresor. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, es complicado elegir un tema, ¿no? Porque pasa todo tan rápido en el mundo que una reunión entre el norcoreano y el yanqui daría para un tiempo. El hecho de lo que ayer se inaugurara el Mundial y Putin lo saludara varias veces a la Arabia Saudita como a ver si lo puedo convencer que me venda petróleo, puede ser otro mensaje. Lo que está pasando a niveles económicos en la Argentina, que tiene implicancia internacional. Yo la verdad te diría, elegí, hacé vos tu propia elección de cuál es el tema que te parece más importante. Bueno, lo primero es que se logró la bendita reunión entre Estados Unidos y Norcorea primero para analizar Es evidente que es un primer paso, es evidente que hay mucho camino para recorrer, es evidente que esto no termina acá, sino que es un principio. Las interpretaciones que se pueden dar cada bando también es distinta, ¿no? El tema es que Trump logró lo que quería. Trump necesitaba esa foto, necesitaba esa imagen para mostrarse como un hombre de política internacional, que es lo que le faltaba. Y el coreano necesitaba esta foto para la distensión, para evitar continuar en esa tremenda circunstancia que lo tenían desde hace años aislado del mundo y con una fuerte presión de numerosos países que le ha causado muchísimos problemas. También detrás de todo esto no se dicen muchas cosas, ¿no? Ha habido algunos encuentros muchos menos publicitados, mucho menos transmitido por la prensa. Pero vos fíjate que los encuentros que he tenido en las dos Coreas, ha habido otros jugadores que han tenido gran influencia. Y ¿sabes quién es? Es Rusia. Rusia el año pasado logró reunir a miembros de dos delegaciones en Vladivostok, en el puerto sobre el Pacífico que tiene Rusia. Y allí se empezó a enhebrar estas reuniones de las dos Coreas. Y entre Rusia y China le han ofrecido a las dos Coreas establecer todo un sistema ferroviario que una a las dos y que los integre a la nueva ruta de la seda, y que los integre porque además van a pasar todas las nuevas rutas comerciales hacia Rusia y de Rusia hacia China, perdón, de China va a pasar por Rusia y de allí van a desembocar en toda Europa. O sea, que están muy avanzados ya todos esos proyectos. Hay grandes instalaciones ya ferroviarias que están siendo trabajadas en las repúblicas soviéticas, en la zona del Cáucaso, que ya es el punto clave para alcanzar a través de la producción con energía a toda Europa, etcétera, etcétera. O sea, de esto no se ha hablado mucho, sin embargo ha tenido una gran importancia estas reuniones que han permitido ir levantando el congelamiento e ir arreglando muchas de las situaciones de crisis permanente que se vivían. Mientras tanto ha habido, por supuesto, fuegos de artificios, y que esto demuestra de que la diplomacia en algunos casos es muy importante, y demuestra también de que detrás de la foto hay muchos otros jugadores que no se muestran y que en la realidad tienen gran preponderancia a la hora de tomar decisiones de esta naturaleza. Sí, ahora, más allá de esto, tenemos que ver también lo que está pasando a nivel americano. Fíjate que Nicaragua está a los balazos limpios y tiene poca difusión. Bueno, en Venezuela, que ha puesto un gabinete casi de mujeres, de Maduro, y algunas cosas que son para observar en esta política internacional del gobierno argentino, que ha elegido el eje de Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington, y lo quiere meter en ese mismo paquete a Estados Unidos, a Colombia, a Paraguay y probablemente también a Chile. Y entonces estamos en una situación donde Estados Unidos tiene que estar eligiendo. Sabe que en Brasil se le complica porque en las elecciones el proyecto pro-norteamericano no tiene ninguna chance, y además que Lula desde la prisión insiste que va a ser candidato, y si la gente le elige va a ser un verdadero problema. Y me parece que eso provisoriamente lo ha beneficiado a Macri como para que le estén dando algún tipo de sostenimiento. ¿Qué lectura haces de todo esto? Mira, realmente las proyecciones sobre Latinoamérica son bastante vidriosas. Primero, fíjate que Has dejado afuera un país importantísimo de América Latina, México. En México, básicamente, López Obrador tiene una alta probabilidad de ganar las elecciones y sabemos que no es un hombre de la política pro-norteamericana a rajatabla. Por supuesto que tampoco es un suicida, vive al lado de Estados Unidos, ¿no? Como dice el viejo dicho mexicano, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, México, ¿no? Entonces, es evidente que un país clave de la región, especialmente en la parte entre el hemisferio norte y la zona del Caribe, puede haber un fuerte cambio político y eso, por supuesto, que va a tener sus consecuencias tanto en la política regional como en la política internacional fuertemente. Por otro lado, el tema de Nicaragua realmente, como vos dices, es muy, muy conflictivo. Es evidente que el presidente Ortega y todo lo demás no está con todas las suyas y además es evidente que también ha cometido serios y graves errores políticos internos y que ha llevado a este caos. Por supuesto que Estados Unidos aprovecha y otros poderes aprovechan la circunstancia y mueve también sus fichas internas, ¿no? Estados Unidos siempre consideró el Caribe como un territorio propio que no puede entrar absolutamente nadie al mismo a operar y siempre ha tomado allí medidas drásticas con los gobiernos que no han sido pro Estados Unidos. Y un poco de esto debemos entender porque Nicaragua había tomado una decisión bastante importante de querer construir un canal bioceánico que reemplazaría al canal de Panamá. Con los chinos, por supuesto, claro. Eso lo afecta fuertemente a Estados Unidos. Y un negocio con los chinos, ¿no? Es un negocio con los chinos, sí, y es también una fuerte jugada de China para, digamos, establecerse cerca de... Sí, sí. Del corazón del tráfico marítimo. Claro, para romper un poco el negocio norteamericano en Panamá y para decir, bueno, a partir de ahora tengo el manejo de los dos océanos yo, ¿no? Exactamente, así que es un juego muy muy fuerte. Sí, sí, sí. Y eso tiene que estar pesando también en este problema grave que tiene, una crisis donde, repito, hay muy poca información, pero hay gente muerta todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, permanentemente, y como vos dices, hay poca información y eso también es un poco llamativo porque cuando la prensa occidental recibe la orden de masacrar a un dirigente, lo hace con una violencia salvaje y acá estamos viendo de que no hay esa misma vara como la que le tienen con Maduro o con la que le tienen con Ortega, con algún otro país donde ellos intervienen directamente, caso Siria, ¿no? Bueno, Carlos, la seguimos la próxima semana, esperemos a ver qué pasa. Los argentinos, la verdad que no ganamos para susto, todos los días tenemos un sobresalto, pero a nivel mundial, lo que parecía que iba a estallar, por lo menos por ahora está dialogándose, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Te saludo. Sí, gracias, hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la hora 7:39 minutos, 2 grados 4 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mañana una mínima de 2 grados, el domingo mínima de 6. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Enseguida vamos a dar la formación de Uruguay que juega a las 9, si no estoy equivocado, ahora Argentina. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Sigue el calvario para los pasajeros del San Martín y del Belgrano con frecuencias absolutamente distintas. En Villa del Parque termina el San Martín, el Belgrano está interrumpido, solamente Retiro, Munro, de allí colectivos y después de Boulogne para Villa Rosa, pero la verdad, graves problemas para la gente del Belgrano Norte, más de 70.000 personas con dificultades para viajar. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En la hora 7:41 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mañana a las 10 horas de nuestro país juega la selección argentina con su primer partido del Mundial con un equipo insólito para que estemos tan preocupados, pero ahora resulta que los preocupa la altura de Finlandia. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Carbone. Vamos a homenajear a un gran chamamecero, Abelardo Di Mota. Falleció el 15 de junio de 1992 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Acordeonista, compositor de origen entrerriano. En el año 1945 hacía su debut como músico profesional y después se radica en Buenos Aires, donde pasa a integrar el conjunto Los Troperos de Liberá, que dirigía el poeta de Goya, Odín Fleitas. A principios de la década del 50 decide formar su propia agrupación, con la que realiza sus primeras grabaciones, y en esa etapa compone sus primeras obras musicales y tiene casi 130 temas registrados. Falleció a los 70 años de edad. Y un querido amigo, gran músico y oyente de nuestra audición, Abel La Rosa, me dijo: si vas a hablar de Abelardo, pasá el tema de él, El Carretel, donde muestra su virtuosismo. Abelardo Di Mota, El Carretel. El correr de los años se nos acorta la vida. Si son muchas las perdidas y muchos los desengaños, no ha de ser muy extraño que algunas fueron ganadas, otras tantas empatadas, y entre ganar y perder, el hilo del carretel va cortando su tirada. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Más allá de lo ocurrido en junio de 1989, cuando se dio a conocer un documento secreto de los Estados Unidos, porque ya había pasado el tiempo suficiente, está el pensar: ¿qué se esconde detrás del tema del control de la natalidad en el mundo? ¿Dónde salió, dónde se inventó este asunto del control de la natalidad? Y ahí aparece Henry Kissinger en un documento secreto que en 1974 le presenta al presidente de entonces, Richard Nixon, donde considera varios asuntos que pueden ser preocupantes para el desarrollo futuro del Imperio Norteamericano. La resolución 200, así se conoció, a principios de los años 70, durante los últimos días del gobierno del presidente Nixon, es un verdadero documento del Departamento de Estado, creado bajo la dirección del entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, que se identificó sobre el crecimiento de la población en los países del tercer mundo como un asunto de máxima importancia para el Imperio Norteamericano. Este documento, que es el Memorando 200, acerca de un estudio sobre la seguridad nacional, que en inglés es National Security Study Memorandum 200, alegaba que dicho crecimiento ponía en peligro el acceso a minerales y a otras materias primas que Estados Unidos necesitaban y que por lo tanto consistía una verdadera amenaza para su seguridad económica y política. Esta determinación de Estado, del Estado norteamericano, que cuando pierde ya después de 30 años el secreto se hizo pública, se conoció en 1989 en la Argentina. En 1970, durante la dictadura de la Revolución Argentina, aviones norteamericanos sobrevolaron el macizo andino e hicieron todo un gran trabajo de fotografía y declararon reserva minera mundial la cordillera de los Andes. Es decir, que la iban a explotar cuando les hiciera falta. Cuando asume Macri la presidencia de la República, inexorablemente toma una decisión que impactó porque nadie sabía por qué, le sacó inmediatamente a las mineras el pago y el tributo impositivo. Bien, todo eso va enganchado con un mismo proyecto: dejar liberado la explotación minera para las potencias que precisan los minerales que tiene la Argentina, entre ellos el litio. Argentina y Bolivia tienen las reservas más grandes del mundo de litio, que es la sal. Es decir, la sal se transforma en combustible más utilizado en el universo humano, porque se usa en todas las baterías, en todas las pilas, y además es lo que se usa para transportar fuera de la atmósfera de la Tierra a cualquiera de las cosas que se lanzan al espacio. Pero volviendo a este documento de los años 70, ¿cuál era la solución que proponía entonces Henry Kissinger? En un extenso control de la población, el Memorando 200, desclasificado en junio del 89, hablaba de que había que controlar los nacimientos en los países emergentes que tenían riquezas para que le permitiera que hubiese bajo consumo de esas riquezas si hubiera mayor población, y que eso le permitiera a Estados Unidos seguir utilizándola. Fíjense ustedes, el presidente, dice el documento, ha requerido un estudio del impacto del crecimiento poblacional mundial sobre la seguridad de los Estados Unidos e intereses de ultramar. El estudio debe analizar al menos hasta el año 2000 y utilizar varios proyectos alternativos por razones de crecimiento poblacional. Les aclaro que después del año 2000 se incluyó, donde no estaba por entonces, a la República Argentina gracias a sus riquezas naturales y minerales en el nuevo proyecto que hasta ahora no ha tomado estado público. Bueno, ¿y qué países había que controlar la natalidad según el documento de Henry Kissinger? Y ahí aparece entonces una larga lista de los países y la ubicación de conocidas reservas de metales de más alto grado de la mayoría de los minerales favorece la creciente dependencia de todas las regiones industriales en las importaciones de estos países. Y entonces habla de controlar la natalidad en varios países a nivel mundial a los efectos de que no corrieran riesgo los negocios de los Estados Unidos. Es increíble, pero este documento de tanto tiempo atrás, del año 70, involucra a países que ni siquiera pensaban en ese momento que estaban siendo, entre comillas, protegidos para que no naciera gente porque lo necesitaba Estados Unidos que ellos no consumieran. Y entonces allí aparecen, escuchen, India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Brasil, las Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia, junto a otros. Después del 2000 se amplía esto a una región donde se incluye a Bolivia, Argentina, parte de Chile, etcétera, etcétera, para los intereses norteamericanos. O sea, los primeros pasos los da Henry Kissinger, habla del control de la población. La Fundación Rockefeller lanza toda una campaña enganchada no solamente con el control de la natalidad, sino también con la falta de desarrollo de estos países, es decir, no permitirles que tengan un desarrollo, por ejemplo, atómico, que no tengan un desarrollo, por ejemplo, de explotación minera propia, para que Estados Unidos pudiera seguir bebiendo de esas riquezas que necesitaba para ellos no perder la hegemonía mundial. Este es un documento que está desclasificado por los propios Estados Unidos en el año 89 y que pertenece al año 1970. Lo que no está desclasificado es el documento posterior al 2000, donde incluyen a la Argentina, a Chile, a Bolivia y otros países del mundo. Indudablemente, esto tiene mucho que ver con que se maneje en el mundo 42 millones de abortos en estos países que anteriormente, en el año 70, habían sido elegidos. Es notable, ¿no? Ahora, todo esto va metido dentro de la estrategia de los titiriteros que manejan el poder mundial. La globalización es el manejo de pocos sobre el mundo terráqueo, sobre todos. Y el peronismo propone exactamente al revés. Propone ir de lo micro, que es la familia, hacia lo macro, que es lo universal. Fíjense en qué contrapuesto, en qué contrapartida estamos, y van a empezar a entender por qué cada vez que el peronismo pierde la opción de gobernar, aparecen estos golpes que proponen una esclavitud en tiempo y en forma de los argentinos con medidas económicas. Vayan pensando, y si tienen la posibilidad, métanse en internet y búsquenlo, el documento 200 de Henry Kissinger, donde establecen el control de la natalidad en el mundo. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Bueno, Néstor, como ya empezó la Copa del Mundo, me parece que ahora ya lo que tenemos que hacer es dedicarnos a analizar qué va a pasar, no sé si con Argentina, pero qué va a pasar con el Mundial. ¿Qué te pareció la ceremonia? Sí, buen día, Miguel, buen día para todos. La ceremonia me pareció breve, algunos dicen breve ni contundente, algunos decían atrasa 20 años. Yo esperaba otra cosa. Tengo gente amiga que me dice, la verdad que me gustó. Yo, sinceramente, esperaba otra cosa para la muestra. Realmente este tipo de presentaciones sirve para mostrar cuestiones culturales, sirve para mostrar y hacer un resumen de lo que puede ser el país que lo organiza. Bueno, ni hablar cuando son inauguraciones de los Juegos Olímpicos, lo que fue la inauguración de Beijing, por ejemplo. Pero creo que estuvo lejos de cualquier expectativa. Es decir, yo entiendo que Robbie Williams sea un artista de la FIFA, porque es la única manera de entender qué hacía Robbie Williams allí en la presentación del Mundial. Por eso, a mí me parece que esto excede lo que es organizativo de parte del propio país, sino que da toda la impresión que está metida la mano de la FIFA para decir, necesitamos que esto sea rápido, 20 minutos a otra, 20 minutos y otra cosa, y ya está. Por eso no me gustó demasiado. Y después, respecto al partido, contundente, Arabia lejísimo, no sé, no es medida para lo que puede ser Rusia, más allá del planteo inteligente que pudo haber hecho. Este 5-0 casi que terminó sorprendiendo esa diferencia tan grande. Y de cara a lo que se viene, ver quiénes son las sorpresas. España, que se queda sin el técnico horas antes de debutar en el Mundial, y ver si esto impacta o no impacta, qué pasa con nuestra selección argentina que juega mañana, y que por lo menos ya hizo el último ensayo, y uno puede prever que, a ver, este equipo, Miguel, que paró, ¿no? Estaría bueno repasarlo. Caballero en el arco, confirmando que va a ser el arquero, tanta discusión de Armani, finalmente Wilfredo Caballero será el arquero, como veníamos diciendo. Sí ganó, creo que la pulsea en esto de jugar con línea de cuatro, en vez de ponerlo a Mercado, de ponerlo a Salvio, me parece que terminó negociando eso. Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, es decir, que juegue Rojo como marcador central, que insistimos, venía jugando en su equipo y hace tiempo que viene jugando como segundo marcador central. Tagliafico, digo, pero podría haber jugado Facio, juega Rojo, Tagliafico, lo de Biglia y Mascherano se gana un lugar en el equipo con esto de la lesión de Lanzini, porque Mesa se adelanta unos metros, Messi, Agüero y Di María, el equipo para jugar frente a Islandia, que creo que hay una diferencia enorme, sin olvidar que Islandia llega a este Mundial por haber clasificado primero en su grupo. Ocurre que cuando uno ve los partidos amistosos, se da cuenta que no es gran cosa esta Islandia como para tenerle temor. Que tienen unas ganas bárbaras y que hay que luchar contra el ímpetu que tienen, sí. Ahora, yo creo que inteligentemente jugado el partido por la Argentina no tendría que haber ningún inconveniente para superar a esta Islandia. Ahora, ¿cómo saberlo cuando Argentina no jugó partidos amistosos, Miguel? Yo antes dije Finlandia, no sé por qué lo confundo con Islandia. Vos sabés que hay una cosa central en esto y que a mí me preocupa, que se dé tanta vuelta sobre la altura de los jugadores, sobre si hacen un saque de mano largo. Yo digo, después de tantos años de que el fútbol mundial argentino da vuelta, desde 1930 que fue subcampeón del mundo hasta la última vez que fue subcampeón del mundo, todavía estamos dudando por la altura de un jugador o por un saque de mano. Me parece que lo que no hemos logrado entender es que el fútbol dinámico de la Argentina tiene que ser en ataque, hacia adelante y en velocidad. Y hemos jugado todos los partidos de la selección últimamente tocando fulvito para atrás, no pateando al arco y demorando la salida. Me parece que los jugadores argentinos confunden manejar el tiempo con manejar la pelota, ¿no? Sí, igualmente, a ver, cuando hay que llenar tantas horas de televisión o cuando vos haces análisis, no me parece mal analizar al rival, no me parece mal analizar a Islandia, teniendo en cuenta todo lo que uno tiene que ir analizando. No, pero a lo que voy, Néstor, es que no podemos estar preocupándonos por esas cosas como si fueran tan determinantes en un fútbol tan superprofesional como el argentino, ¿no? Claro, pero ¿sabés qué pasa? Que en el 90, cuando Bilardo dijo, ojo con el fútbol africano, todos nos reíamos y Camerún le terminó ganando a la Argentina. Sí, claro. Estamos hablando de hace casi 30 años, ¿no? Claro. Sí, por eso te digo que, qué sé yo, es relativo. Me parece que es bueno analizarlo, es bueno saber en un contexto si un equipo llega a la última parte y a ver, viniendo de los grupos europeos, porque si vos me decís que vienen de los grupos asiáticos. En el año 61, Racing tenía un marcador uruguayo que se llamaba Mesías, que hacía el saque largo. Después sí. Apareció Sergio Villar, otro uruguayo en San Lorenzo, que hacía el saque de mano largo, el saque de banda sí. Largo. Después tuvimos algún otro jugador. Pero no aparecieron muchos jugadores argentinos que hicieran un saque de mano largo, que vos sabés que a la altura de los volantes vos metés la pelota con la mano dentro del área y es un centro. Bueno, todo eso que en la Argentina no se ha hecho, el mundo entero lo ha hecho siempre. Ahora, nosotros sí. Preferimos hacer el saque cortito para atrás, el tiki-tiki ese, dale, toca uno. Ayer yo lo veía por momentos al equipo de Pizzi, de los árabes, y digo, qué buen dominio de pelota que tienen, pero qué poca noción de marca y qué poca noción de patear al arco. Patearon un tiro solo durante 90 minutos franco al arco. Bueno, eso nos pasa a nosotros hoy con el fútbol argentino. Analízalo y vas a ver que la selección argentina, pero no esta, ya estamos hablando de ese tiempo, no tira al arco por miedo al papelón. No, por miedo al papelón. En eso estoy de acuerdo y una cosa son estos jugadores, incluso estos jugadores que están en el exterior, porque uno podría decir, bueno, en el fútbol argentino, yo digo, bueno, acá nosotros le reclamamos que le pegue de media distancia, y después cuando uno le pega de media distancia y le pega mal, lo terminan silbando hasta los propios hinchas. Entonces sí. Digo, bueno, por eso, por el papelón, pero los brasileños, claro. A los brasileños no le importa el papelón, la tiran no. A 40 metros arriba del travesaño y siguen pateando hasta que después te la meten en el pero, y también eso está la responsabilidad en que cuando muchas veces se muestran videos, yo siempre invito a ver videos completos de los partidos del Mundial donde jugó Maradona, por ejemplo, o del Mundial 78, con la selección argentina campeona del mundo, y ustedes se van a dar cuenta, bueno, vos lo vas a recordar mucho más, que, a ver, Diego a veces le pegaba y la mandaba a la tribuna, no es que siempre iba la pelota al ángulo. Mira, entonces, esa comparación que a veces se hace es terrible. En el año 78, Kempes se puso el equipo al hombro. Después, en México, Maradona se lo puso al hombro. Y ahora estamos esperando que Messi, que tiene otro carácter, otra forma de ser, se ponga el equipo al hombro. Es decir, estamos esperando lo milagroso. Es muy de la sí. personalidad nuestra, de la personalidad argentina. Sí. Un argentino sí. es un fenómeno, 11 argentinos no saben trabajar en equipo, ¿no? Veremos si este trabajo que hace Sampaoli le termina redituando, si esto de ir armando el equipo, como lo hizo en los entrenamientos, le alcanza. No hay medida, no tenemos manera, porque el partido con Haití fue despedida. Después tenemos los amistosos con Italia y con España. Si nos quedamos con el de España, por supuesto, tenemos que decir que es catastrófico. No es medida, entonces, es creo que la única selección que llega sin tener por lo menos 3 partidos amistosos en lo inmediato a la disputa del Mundial. Entonces, todo muy raro, ¿no? Muy raro. Y aquella selección del 86 llegó tan así, con tan pocos partidos de rodaje, de práctica. Es muy raro cómo llega la selección argentina, por eso digo, una apuesta, yo hago, cada vez que tengo que poner algún pronóstico, pongo a Argentina campeón del mundo, porque es lo que quiero, no analizo. Eso es un deseo, ¿no? Claro, eso pero... Es un deseo. Ahora, una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Mira, sí, creo que dentro de un rato, cuando juegue Uruguay, vamos a tener una medida también de algunas cosas, porque los 5 goles de los rusos lo van a poner a los uruguayos en una situación bastante complicada, mucho más de lo que imaginaron algunos que lo daban como clasificado Uruguay. Ojo con el partido sí. con Egipto, Sí, y porque aparte Egipto no es Arabia, entonces por eso, también por eso. Habrá que ver cómo... No sé si juega el fenómeno egipcio, pero si juega, ojo con eso. Sí, lo anunció, ayer anunció que iba a ser titular. Sí, hay que ver si juega, ¿no? Sí, bueno, pero en principio había anunciado que iba a ser titular, así que veremos. Bueno, igual ya en un ratito tiene que estar porque tienen que confirmar en la página de la FIFA, hay una obligación de poner la formación de manera oficial, así que ya en un ratito van a estar apareciendo sin lugar a dudas. Déjame decirte de lo que te escuché recién, no sé si querías algo más del Mundial. No, lo que te quería decir simplemente es que en este momento hay un banderazo en la Plaza Roja, de los argentinos que están saltando porque ellos están metidos en el Mundial y no hacen seguramente ningún análisis. El rubro en Rusia no se vive tan caro, pero cuando terminen de analizar lo que le está costando cada cosa que consumen ahora con el cambio de la moneda, seguramente no van a saltar tanto, ¿no? Sí, yo creo que el que viaja tiene que pensar en el viaje, en disfrutar, en la guita que llegó, y ya está, porque si por cada cosa que vas a pagar lo vas a convertir a cómo se está disparando el dólar, la vas a pasar muy mal, ¿no? No vivís, claro. No, por eso. No, déjame decir que nombraste al pasar con todo tu informe el tema del litio, y quería recordarte que en diciembre del año pasado se instaló en Jujuy la primera planta de baterías de litio de Sudamérica, con un 60% de participación de la provincia y un 40% de un grupo italiano que creo que pertenece, también trabaja con YPF, donde allí está metida también la Universidad Nacional de Jujuy, el Instituto de Litio, con asesoramiento, porque justo tocaste un tema que más allá que es un derivado de lo que hablaste, ¿no? Del informe de Kissinger, digo, pero en ese derivado, como potencia, yo decía, bueno, ¿por qué puede haber tanto interés? Yo pensaba, no, Morales, gobernar Jujuy, digo, bueno, tenía que ver también con esto, digo, no me cabe ninguna duda que venía por ese lado, y que, porque cuando venía leyendo hace tiempo sobre esto, el 80% lo estaban explotando empresas australianas, que simplemente la extracción y se lo llevaban. No era que se utilizaba aquí en la Argentina. Y algo fundamental, porque no es solo las baterías, no es solo lo de ahora, el futuro es porque los autos eléctricos van a estar usando el litio, por eso está creciendo un 20% de manera anual y de manera exponencial la explotación del litio. Por eso es tan importante, por eso hay 2 o 3 empresas en Jujuy, y la mayoría ligada con el ámbito australiano. Recién el año pasado apareció esto de la fusión de con una empresa italiana, porque había un objetivo que sea solamente el Estado argentino, después incorporaron este 40% a la empresa italiana, ¿no? Pero saludo, bueno, digo, te saludo, teniendo Néstor, en cuenta lo que contaba. Te saludo, buen fin de semana. Un abrazo, buen fin de semana, nos despedimos, te mando un gran abrazo, Imagino que en algún momento volveremos de otra forma. No, claro, porque ya llegamos al Mundial. Eso de porque rumbo ya llegamos al Mundial llegó. Con esto de rumbo al Mundial y se atrasó un poquito por mi bronquitis. No, pero está bien, no y, podía hablar. Y te agradecemos nosotros tus aportes, doctor Centra. Gracias por todo. Sabes el aprecio y estaremos en contacto de manera permanente, Miguel. Chao, querido. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 8:06 minutos, 2 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, argentinos en Rusia hacen un banderazo de apoyo a la Selección Nacional de Fútbol. Se demora la conferencia del ministro Nicolás Dujovne. Dicen que va a hablar antes de la apertura de los mercados, pensando en que con su discurso y conferencia de prensa pueda controlar la loca carrera de la moneda gringa. Es el día más frío del año. Siete minutos han pasado de la hora 8. Reiteramos la máxima para hoy, 12 grados. El cielo por la noche estará algo nublado con vientos del sector sur rotando al norte. El pronóstico extendido mañana sábado, tendremos una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 12, con heladas en área suburbana y cielo parcialmente nublado. El domingo, cielo algo nublado, vientos leves a moderados del norte. Temperatura mínima 6 grados, la máxima 14 grados. El 20 de junio, día del regreso definitivo del general Perón a la República Argentina, y además el día de la bandera, es el día clave para que metamos la cabeza definitivamente en el Fondo Monetario Internacional con una deuda para nuestros nietos. Entre los 10 compromisos del gobierno de Macri con el Fondo Monetario, hablan del acuerdo con la carta de intención, donde tocan varios puntos que hacen al crecimiento, al control del tipo de cambio, al Banco Central, a la inflación, a la política fiscal, a las tarifas e impuestos, a la obra pública, a las jubilaciones y al empleo, donde se viene un ajuste impensado cuando arrancó el gobierno que prometía pobreza cero en la Argentina. También hablan del gasto social, de las políticas de género, en el acuerdo firmado por uno de los sobrevivientes, Nicolás Dujovne, y por el ya inexistente Federico Schusenegger. Ante el resultado de la votación en la Cámara de Diputados de la Nación, que dio media sanción al proyecto de la ley de legalización del aborto, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, junto con la Comisión Episcopal de Laicos y Familia, la CELAC, emitió un comunicado. La Cámara de Diputados de la Nación ha aprobado el proyecto de la despenalización del aborto. Nos duele como argentinos esta decisión, pero el dolor por el olvido y la exclusión de los inocentes debe transformarse en fuerza y esperanza para seguir luchando por la dignidad de toda la vida humana. Seguimos sosteniendo la necesidad que en el debate legislativo que continúa pueda haber diálogo. La situación de las mujeres frente a un embarazo no esperado, la exposición a la pobreza, a la marginalidad social y a la violencia de género siguen sin tener respuesta en lo aprobado. La página deportiva. Fue operado exitosamente de la rotura del ligamento de la rodilla izquierda el lateral de Colombia y de Boca Juniors, Frank Fabra, por el doctor Fernando Batista. El colombiano deberá perderse el resto del 2018 para volver a jugar recién en la próxima temporada. También ya está concretado lo de Sebastián Villa, el delantero del Deportes Tolima, y ahora van por el central. Se demora la llegada de Carlos Izquierdo, pero todo hace suponer que se va a concretar. Además, no hay novedades sobre el arquero que pretende Guillermo Barros Esqueloto se está realizando gestiones o por Nahuel Guzmán o por Jerónimo Rulli, que son las alternativas para asumir la valla del conjunto Xeneize. En San Lorenzo continúa la pretemporada del equipo azulgrana, que además va en busca de Pablo Mouche, el delantero que supo jugar en Boca Juniors y en Lanús. Matías Lamen se va a poner en contacto con su representante, Darío Bombini, para ultimar detalles e incorporar al delantero al conjunto azulgrana en esta temporada. En Racing, estos son los nombres de los jugadores prescindibles para Eduardo Coudet para la próxima temporada. Ellos son Gastón Gómez, Miguel Barbieri, Iván Pillut, Gonzalo Piovi, Rodrigo Schlegel, Marcelo Meli, Agustín Liotti, Enrique Triverio y Facundo Castro, que como decía bien hoy en su micro del ascenso, Daniel Torrisi fue cedido a Barraca Central, son los nombres que pretende Coudet que se alejen de la institución de Avellaneda. Además, piensan dar a préstamo a Brian Mancilla y a Maximiliano Cuadra. En River, Marcelo Gallardo le bajó el pulgar al interés de Talleres de Córdoba por contar con los servicios del volante Ezequiel Palacios. Además, desde el fútbol del ruso quieren llevarse al colombiano Juan Fernando Quintero, y también desde el fútbol mexicano, pretenden llevarse los servicios de Ignacio Nacho Fernández. Y en Independiente, todo hace suponer que se va el torito Diego Rodríguez al Tijuana de México y llegará el volante central de Defensor Sporting de Uruguay, Carlos Benavides, de 20 años. Además, Francisco Piscini, el delantero, que supo estar lesionado mucho tiempo y a préstamo en Olimpo de Bahía Blanca, firmó contrato hasta junio de 2021. Y también quedó libre Franco Veloc, que se fue a jugar al fútbol de Grecia. Ya están designados por Germán Orozco, el entrenador del seleccionado argentino de hockey sobre césped, los Leones, los 18 jugadores que van a disputar el trofeo de campeones en la ciudad de Brada, en los Países Bajos, del 23 de junio al 1 de julio. Los jugadores convocados son los siguientes: Juan Manuel Vivaldi, Tomás Santiago, Matías Rey, Juan Ignacio Gilardi, Pedro Ibarra, Lucas Vila, Gonzalo Peliat, Ignacio Ortiz, Lucas Rossi, Lucas Martínez, Miaco Casella, Santiago Tarazona, Matías Paredes, Juan Martín López, Isidoro Ibarra, Nahuel Salís, Joaquín Menini y Nicolás de la Torre son los 18 jugadores designados por el entrenador Germán Orozco para esta importante competencia de hockey sobre césped. Y en rugby terminamos el micro deportivo señalando que mañana se juega la sexta fecha del Top 12 de la Urba con el siguiente programa de partidos: Pucará enfrenta a SIC, Cuba hace lo propio con Hindú, Casi Cardenal Newman, San Luis, San Martín, Alumni Belgrano, Regatas frente a Lomas. Las posiciones tras cinco fechas las lideran Belgrano e Hindú con 19 unidades, lo siguen SIC y Pucará con 18. La página deportiva del resumen de noticias, Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez. Recordamos los derechos de la ancianidad de la Constitución de 1949. Hoy es el Día del Libro en la República Argentina y el Día del Bioquímico. También en 1916 nacía Horacio Salgán, el músico y arreglador y compositor de tango. Y 10 años después, o sea en el 26, nacía Leopoldo Fortunato Galtieri, el presidente de facto que le tocó el conflicto de Malvinas en la recuperación de las islas que ocupa la soberbia británica. En la hora 8, 14 minutos, 2 grados 5, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. La Municipalidad de José Cepaz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego, ¿vamos a poder escuchar a Duhovne o no? ¿A Duhovne? No sé, hasta ahora no ha aparecido, pero cuando hable, Estará cuando preparado. Salga a hablar, porque lo están anunciando, pero desde, no aparece. Desde las 7:30, ¿no? Sí, decían que iba a hablar a las 8, pero hasta ahora nada. Nada, primero a las 7:30, después a las 8 y ahora son 8:15 todavía. Y debe estar durmiendo, no va a aparecer no, hasta las 10. No, me parece que los que nos quieren agarrar dormidos a los argentinos con las medidas que han tomado. Vamos a abrir los teléfonos para ver qué opina la gente sobre estas medidas de la ciocracia de Mauricio Macri. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, Giuliano llegó con el carro de bomberos, trae la manguera, va a apagar el incendio, el endeudador Caputo en el Banco Central, es todo tuyo el tema, te escuchamos. Bueno, buen día. Como siempre, los hechos van más rápido que la capacidad para analizarlos. Pero, a ver, yo lo único que puedo decir sobre la base de las noticias de ayer a última hora, que supongo son las mismas de hoy a la mañana, es lo siguiente. Primero y principal, el gobierno ha fracasado, y ha fracasado en forma estrepitosa en su política económico-financiera. Una política económica que no existe y una política financiera que no puede manejar. Esto tengámoslo presente porque el gobierno es un gobierno que vino a gobernar con deuda y ha hecho de la deuda su sostén financiero y político. Así que hay una situación realmente muy grave. Yo desde que empezamos a hablar en estas cosas vengo diciendo como observador externo, digo observador externo porque uno no tiene información privilegiada en esto, que acá el ojo de la tormenta pasaba por el Banco Central y que el presidente del Banco Central, Sturzenegger, estaba notablemente en un segundo plano mientras que los que salían a hablar eran Duchovne, Caputo, el propio presidente. Y terminó siendo, digamos así, blanqueado esta situación con la renuncia de Sturzenegger. Entre paréntesis, vaya contradicción de los gobiernos como el actual, no neoliberal, de que cacarean con respecto a la independencia del Banco Central, pero cuando las papas queman, el presidente lo echa al presidente del Banco Central, cosa que no es muy reglamentaria, porque el Banco Central, si no renuncia voluntariamente, lógico, lo hacen renunciar, tiene que ser removido por el Congreso. Bueno, pero esto es periférico, vamos a la cuestión. El gobierno no puede controlar el tipo de cambio. El Banco Central vendió en 2 meses 12.000 millones de dólares de reservas. Y en estos últimos días vendió primero 700 millones de dólares el otro día y otros 100. Paralelamente el Banco Nación está vendiendo dólares. Bueno, esto es una sangría de divisas. La pregunta del millón es, ¿cómo el Fondo Monetario le va a adelantar un tramo de 15.000 millones, de los cuales 7.500, la mitad, los está reclamando el país de urgencia? ¿Para qué? ¿Para que entren por una ventanilla y se vendan por la otra? Acá hay algo que no cierra. Yo no sé si lo que mi analogía es que el gobierno intentó un blindaje, como de la Rúa, cuando era ministro Machinea, en el año 2000. El blindaje, que es una vaca, un préstamo colectivo, piloteado siempre por el Fondo Monetario, pero donde aportan plata otros organismos, ¿no? ¿Para qué? Para aguantar la situación de reservas del país. Pero si el dólar está descontrolado y el Banco Central vive vendiendo reservas, ¿qué va a pasar en la Argentina? Que los dólares del Banco Central van a entrar por una ventanilla y se van a vender por la otra. Yo creo que esta es la clave. Y el único dato que aporto es esto. Para entender lo que pasa, el gobierno, que es cómplice de la situación, que es cómplice de esta crisis, debiera desclasificar quiénes son los que están comprando dólares. Porque acá hay una denuncia concreta. Desde fines de abril, la banca Morgan es la principal empresa financiera que está retirando dólares del país. Sí, el principal comprador. Incluso hay un diputado de Frente para la Victoria que el lunes presenta una denuncia contra la JP Morgan, contra Sturzenegger, pidiendo que no lo dejen salir del país Stutzenegger y además acusándolo del desfasaje de mayo hasta esta fecha. Bueno, por eso, es decir, esto es una cosa, yo digo, surrealista. ¿Cómo? Están saliendo del país, o se están pasando de Lebac a dólares y comprando dólares por miles de millones de dólares. Esto no es una corrida de chiquitaje, esto, Héctor, no es que la gente... Hay otro detalle que, sí, trascendió ayer, que el Fondo Monetario le dijo, no, 7.500 millones, no. Desde que empezamos a hablar, ustedes ya evaporaron 3.000, así que le vamos a dar 4.500, 3.000 ya lo evaporaron. Bueno, ves, eso está en línea con lo que yo digo, que me parece que el gobierno... vos fíjate un detalle. El gobierno se adelantó a anunciar que iba a dar el acuerdo al fondo. Bueno, está bien, puede hacerlo por propaganda, el presidente viajaba a la cumbre esa de Canadá, del G8, todo lo que quieras. Pero luego, es los funcionarios del gobierno los que están adelantando lo que va a ser el Fondo Monetario. Esto no va con las reglas normales, es el Fondo Monetario el que tiene que dar la información oficial, no el gobierno adelantar que sí, que nos prestan 50 mil millones, que 15 mil vienen el día 20, etcétera. Yo creo que el gobierno en su desesperación está vendiendo a la opinión pública noticias que todavía no están confirmadas. Por eso cuando se adelantan los ministros, justamente Duchovny y Sturzenegger, adelantar que ya estaban cubiertos por el Fondo Monetario, se están adelantando a las decisiones. Por ejemplo, ayer tomó estado público el borrador de carta de intención que propone la Argentina y que supuestamente va a ser aprobado el día 20 por el Fondo. Fecha notable. El día 19 le vencen al país por Lebac otros 660 mil millones de pesos que el Banco Central le está garantizando a los tenedores que van a cobrar hasta ahora el 40% anual. Quiere decir que en un solo mes, el aumento de el costo el aumento de las ganancias por tasa de interés para los tenedores estaría en el orden de los 8.200 millones de pesos en un solo mes. Además, a esto hay que agregarle que, como veníamos diciendo, emitieron pesos para controlar las Lebac y resulta que ahora se encuentran con las Lebac al 40%, con los dólares que no tienen y con los pesos que se suman a este festival de inflación, porque ni siquiera son pesos que bajan para el consumo, sino que bajan para pagar deuda. Claro, pero vos fíjate que es patético. Hay tres variables claves en la economía: tipo de cambio, tasa de interés e inflación. Esas tres variables interactúan, es decir, actúan entre sí, porque vos sube la inflación y suben las tasas de interés, pero a la vez suben las tasas de interés y sube la inflación. Podés hacer todas las combinaciones posibles. Ahora vos fíjate, ¿cuál es el resultado del gobierno? No controla ninguna de las tres variables. La inflación se pautó en 10% para este año, se llevó al 15%. En diciembre, y las proyecciones ahora superan el 27%. No, pero hay estimaciones de 30 y 32%. Pero además la mentira que le han hecho al pueblo y a la sociedad, diciéndole firmen por el 15%, la mayoría de los sindicatos, porque esa es la inflación estimada, y resulta que tenemos 12% en 5 meses, va a dar un 3 y pico el mes que viene, vamos a tener en 6 meses el 15%, por lo tanto, el 27% como mínimo. Quiere decir que le volvieron a engañar al pueblo y ahora quieren que no se repita los pedidos de aumento. Esto es insostenible. Por eso yo digo, las tres variables financieras, se prometió y se promete baja inflación y la inflación está totalmente controlada. Si se confirmaría esta proyección del 30, incluso el 32%, porque dice que el fondo estaría arriba, si seguimos como estamos ahora, está arriba del 30. Por eso. Y en segundo lugar, las tasas de interés, con el argumento de combatir la inflación, que es falso, porque la tasa de interés también es un factor de inflación, ¿no? Porque sube la tasa de interés, eso se traslada a los costos financieros de las empresas y las empresas aumentan los precios porque aumenta la tasa de interés. ¿Te acordás, Héctor, que hace mucho yo te dije... ¿Cómo, perdón? Que hace mucho tiempo te dije que iba a llegar a un CEPO no oficial del Estado, sino de los bancos. Cuando vos vas a pedir los dólares tuyos te van a decir, mire, le podemos dar una cifra porque no tenemos todo lo que me pide. Venga, venga mañana, venga pasado. Mirá, el fantasma de la falta de dólares es... Claro. Sí, es real. Y fíjate que lo que están comprando... como bien decís vos, los grandes compradores son empresas extranjeras. Sí. Y da la casualidad... Empresas extranjeras que están en conflicto de intereses los funcionarios actuales. No, y aparte... No nos olvidemos que Caputo fue funcionario de la banca. Es lo que te iba a decir, ponemos al zorro en el gallinero. Sí, ahora, perdona, tratando de, en principio... yo digo siempre, viste, no se puede hablar sobre conjeturas. Yo trato de hablar sobre hechos a medida que... Porque ayer hablamos nosotros. Ayer a la mañana, ¿quién se imaginaba que el dólar iba a llegar a 28.40? Yo te dije, vamos a tener novedades el lunes seguramente para hablar. Mirá vos, no aguantó un día, ¿no? Por eso. Después, ¿quién se iba a imaginar que más allá que la cabeza de él estuviera rondando, ayer de golpe le pedían la renuncia a Sturzenegger? O sea... Y hacer hipótesis sobre lo que puede pasar en la Argentina es cosa, digamos... Vamos día a día y con el dólar hora a hora. Yo te propongo que el lunes sigamos porque la verdad te llamamos hoy porque Dejo una inquietud, o dejo una inquietud para los oyentes, ¿no? Que para mí el gran problema, pero es una mitad formación, mitad intuición, para mí el gran problema que el gobierno no puede garantizarle al fondo es que el fondo le está diciendo, usted devalúe, pero controle que la devaluación no se le vaya a precios, porque si no, se le vienen todos los sindicatos y le van a reclamar perfecta justicia eso, la actualización. Claro, por eso están pidiendo la complicidad de la política. Es claro. Y por eso hablan del acuerdo nacional, porque quieren meter en la bolsa la política. Exacto, una de las exigencias del fondo es la exigencia política. Claro. Hagan un gran acuerdo nacional para que toda la partidocracia le dé el ok. Y para pagar. Que los gobernadores le den el ok para que usted haga que la gente se trague el golpe inflacionario y la devaluación que está ocurriendo y que le estamos pidiendo no se traslade a precios. Es un final abierto por el momento, ¿no? Lógico. Mira, Héctor, están prometiendo desde las 7 de la mañana que va a hablar Dujovne, todavía no apareció. Dice que antes de que abran los mercados va a hablar. Yo te diría que estemos atentos, ¿no? Cómo abre el mercado, cómo se comporta hoy, qué pasa y qué pasa el lunes. Y el lunes cuando estemos charlando seguramente tendremos otra historia como de costumbre. Te saludo. Buen fin de semana. Buen fin de semana igualmente. Chau. Adiós. Chao. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Con las interrupciones habituales que sufrimos, a las 6 de la mañana empezábamos el programa y otra vez los muchachos se metieron en el medio porque creen que de esa manera usted no se va a enterar de las cosas. El gobierno de los globos, convencido que con un cambio se puede arreglar la crisis de esta democracia fraudulenta, donde solamente en la Argentina alguien que llevó al país al borde de la muerte, de la desesperación y de la destrucción de la sociedad argentina en el 2001, en sociedad con Domingo Felipe Cavallo como Federico Sturzenegger, puede ser puesto otra vez en funciones, y además esgrimir que era parte del mejor gabinete de los últimos 50 años, aunque el presidente del Banco Central no pertenezca al gabinete, significa vivir la irrealidad del tiempo y del momento. Es indudable que Mauricio Macri y la mayoría de la ciocracia que nos gobierna se criaron de una manera diferente a la mayoría de todos nosotros, que tenemos que estar a lo mejor imaginando y pensando de qué manera se puede comer al otro día, o de qué manera se puede viajar, o de qué forma uno puede resolver la carencia de un trabajo. Él nació protegido en una familia que ya había hecho negocios y que le permitió, en Barrio Parque, criarse de una manera absolutamente distinta a la mayoría de la sociedad nacional. Por lo tanto, la sensibilidad de Mauricio Macri es diferente a la sensibilidad de cualquier hombre común de la Argentina. Y entonces, creyendo que armando un gabinete con una enorme cantidad de ministros, haciendo una burocracia del Estado, pero eso sí, con gerentes de empresa, iba a lograr, porque estos gerentes supuesta e imaginariamente triunfaban en la vida privada, hacer lo mismo en la administración del Estado Nacional.

¿Quién es? ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Le habla Cristian de Paso del Rey. Bastante triste por la situación que estamos viviendo. Vos lo explicabas muy bien en el editorial. Yo tengo 42 años apenas, pero lo que estoy viviendo nunca lo vi. La tristeza de mis padres, mi papá jubilado, 40 y pico de años aportando. La incertidumbre que tiene de seguir viviendo, si vas a la casa de él, no tiene el gas, no tiene la luz, porque no la quieren usar por el tema de las boletas que está llegando. Entonces yo me pregunto, Miguel Ángel, aquel día que salieron sonriendo, yo siempre te llamo por los trenes, aquel día que salieron sonriendo, festejando un préstamo de 15.000 millones, cuando vos estás todos los días diciendo acá se fueron 700, 800 millones del Banco Central, dígame, ¿por qué dejaron ir tanto dinero y devaluaron nuestro dinero hasta humillarnos? Porque ahora vivimos humillados en la pobreza, porque mi plata cada vez vale menos. Porque lo que han hecho es cambiar las condiciones de vida, es decir, la gente cada día vive peor y se llamaron a sí mismos que venían a cambiar la historia. Cambiemos significa vivir peor. Hasta luego. Ya, Miguel Ángel, otra cosita más. Hasta luego. ¿Quién está? Señor de Renzi, le habla Silvia de Seiza. Hasta el agua se llevan de acá. Sea un bocho, cualquiera mujer u hombre educado en la UBA o en Harvard, se lo llevan para allá. Acá hay muchos que han hecho de nuestra patria su patria y han tirado para nosotros, pero la mayoría rían todo para Europa, todo siempre fue así, y lamentablemente no conocemos lo suficiente cómo parar eso. ¡Que haya patriotas! Hasta luego. ¿Quién está? Estela Fabrici, buen día, Miguel y equipo. Con relación a la consigna de hoy, no puedo menos que suscribir lo que decís vos y Héctor Giuliano. Mirá, lo único que me preocupó toda la vida es los ancianos o adultos mayores y los niños. Bueno, ambos tienen la desprotección latiendo. Espera. No tengo más tiempo, porque si no hacen cortito no entran todos. ¿Quién está? Hola, buen día, Lucho de Núñez. Hola, Miguel Ángel. Creo que ya hace rato somos mayores de edad, ¿no es cierto? Y nos estamos permitiendo que esta gente nos siga engañando como a tontos, realmente. Hasta luego. Bien. ¿Quién es? Sí, hola, Miguel, te habla Juan Domingo, de acá de Ciudadela. Este es un falso predicador, con sus apóstoles ha venido el diablo, el ángel negro, a gobernar el país, lamentablemente. Pero teníamos nosotros un líder, un predicador justo, soberano, que nos condujo en esos 10 años y en el poquito que tuvo después. Nada comparable a eso, Miguelito, nada comparable a mi tocayo Juan Domingo. Un abrazo, querido. Chau. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Carlos de la Plata, de Renzi. Bueno, un amigo hizo una investigación que se la voy a mandar por correo. Hizo una investigación del porcentaje que dan un banco común, ese sí lo puedo nombrar, el Banco Río, y uno de jubilados. Bueno, el de jubilados, mándemelo, da el 13%. Mándemelo, 8 de la mañana, 53 minutos. ¿Quién está? Sí, ¿quién es? Bueno, los teléfonos de la radio están abiertos. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Emilio de Seiza, de Renzi, cortito. Ya estamos al límite, yo recorro y bueno, la gente no tiene para morfar acá. Empezó el canje en varias zonas de la provincia de Buenos Aires. Sí, no, mire, hace rato. Yo ahora voy a empezar a hacer por el mercado central. Hace rato, sí. Sí, voy a empezar veo que mucha gente se saca selfie, que filme los barrios como está. Hasta luego. Chao, chao. ¿Quién es? Señor de Renzi, buenos días. Jorge de Parque Patricios. Pasó el día del periodista, pero no escuché a ningún periodista, y hubo muchos que comieron con García, nadie lo recordó. ¿Por qué? Lo saludo. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? ¿Cómo le va? Leonardo de Parque Jazz, de Renzi. Mire, me extraña mucho que el peronismo, gran parte del peronismo, no esté de acuerdo con un nuevo derecho para las mujeres, ya que ha sido el movimiento que más derechos le ha dado. Me extraña, y usted lo ha dicho magistralmente, el gran movimiento militante de las chicas fue el que volteó una maniobra que era simplemente distractiva. Yo celebro la lucha de las mujeres. Lo saludo. ¿Quién está? De Renzi, Luis de la Plata. Le quería contar que usted para mí es una contención. Yo en el 2016, sabiendo lo que iba a pasar, me enfermé, una enfermedad de estrés tuve. y le quiero mandar un saludo a través suyo a Weber de Bransen, que estamos todos en el mismo barco, compañero. Paciencia. Gracias, Renzi. ¿Quién está? Hola, buenos días, señor. Habla Susana de Berazategui. Mire, quizás ofenda lo que voy a decir, pero estoy casi segura que la oposición y el exgobierno son cómplices de todo lo que nos está pasando, porque la reacción que están teniendo siempre tardía, eso no es una casualidad. Adiós, señora. Adiós. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Mire, los 20 mil millones de dólares que dejó escapar el señor Sturzenegger, lo peor del caso es que se deben, no, ni siquiera eran nuestros. Y el señor Luis Caputo, representante de la JP Morgan, es como si estuviera el pirata Morgan en el Banco Central. Y eso es, bueno, hago un punto ahí, hasta luego. Es el preámbulo de la privatización. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Carmen de Balvanera. Pido ya, todos a la calle, no a pedir que se vayan, sino a sacarlos directamente del fundillo del pantalón. Esto ya no se soporta más. Adiós, señora. Adiós. ¿Quién está? ¿Quién Hola. Es? Hola. ¿Sí, quién es? Carlos de Munro. Sí, señor. ¿Usted sabía que el Fondo Monetario Internacional, por quién está dirigido? Por la Cámpora. Buen día. Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. La única forma que tenemos el pueblo de que se vaya esta gente es con la CGT. Adiós. Chao. ¿Quién está? ¿Quién está en otra línea? Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 8 de la mañana, 57 minutos, 2 grados 5 la temperatura. Formación de Uruguay para dentro de un rato. Sí, ya están los equipos en la cancha, Miguel. En un ratito, en un par de minutos, comienza el encuentro en el Ekaterimburgo Arena. Allí en Rusia dirige Björn Kuipers de Holanda, Muslera, Varela, Jiménez, Godín y Martín Cáceres, Najitán Nández, el jugador de Boca, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Georgian de Arrascaeta, Edinson Cavani y Luis Suárez, los 11 del equipo uruguayo que dirige Oscar Washington Tavares. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Bueno, te cuento, porque ya estamos en el cierre, todo lo que nos quedó en el tintero. Hoy cumple años una querida amiga, la señora Ramona Galarza. También cumple años Evangelina Salazar, que se ha retirado como actriz y dedicó a ama de casa, está casada con Palito Ortega. Nacía un día como hoy, en 1926, María Fernanda Cartier, la del arte de la elegancia. En 1918 se producía en Córdoba la reforma universitaria cordobesa con una movida de los estudiantes que ocuparon la universidad. Un siglo, 100 años. Un año, 100 años. En 1844 nacía Eduardo Weil, periodista, escritor y político. En el 2013 moría el cabezón Froilán González, hace 5 años. En 1927 nacía el gran dibujante veneciano radicado en la Argentina, que después volvió a Europa, Hugo Pratt. En 1942 nacía y cumple años hoy el gran bandoneonista Néstor Marconi. En 1943 nacía el folclorista Eduardo Rodrigo en Entre Ríos y en el 2003 moría la señora Pocha Barrios, gran poetisa y autora de temas folclóricos, que era la matriarca de la familia Farías Gómez, la madre de todos los Farías Gómez. Cerramos con la formación de Argentina para mañana. Bueno, perfecto, Miguel. Entonces, el día de mañana debuta Argentina a partir de las 10 de la mañana. Enfrentando a Islandia, y el equipo que paró o que va a poner en cancha el técnico Jorge Sampaoli es Caballero. Equipo, porque no lo confirmó todavía. Sí, Caballero, Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, el doble 5 con Biglia y Mascherano, Mesa, Messi y Di María, y el Kun Agüero arriba a los 11 de Jorge Sampaoli para el debut del día de mañana. Bueno, nos tenemos que ir. Todo lo que pasa en la Argentina a nosotros nos ocupa y nos preocupa. pero esencialmente cada uno de nosotros debe ser consciente de que no se puede renunciar a la lucha, porque solamente en la lucha está la esperanza de un futuro mejor. Porque nuestros hijos los merecen, porque nuestros nietos los merecen, y porque no hay derecho a que delincuentes comunes endeuden a la Argentina por el tiempo que a ellos se les ocurra. El pueblo tiene la palabra y cada uno de nosotros somos parte de ese pueblo. Que la pase bien, hasta el lunes. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada. Si una guitarra triste me pidiera que no quiere morir entristecida, me pondría a rezar sobre su herida con tal de recobrar sus primaveras. Si un trovador errante me pidiera un poquito de luz para sus ojos, toda la selva en fuego convertida para su corazón yo le ofreciera. Mas de nada le valió la pujanza de su anhelo, y callada la muerte te llevó, Daniel Reguera. Hoy cruza tu zamba por la noche oscura, y el eco de su voz en las llanuras sigue buscando la luz de primavera. Está haciendo la noche, en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme.